Bienvenidos, bienvenidas al 805 de Juego de Teleadictos. Hoy comentaremos The Bells, el penúltimo episodio de esta larga saga. Un episodio muy polémico, sobre todo si entráis en Twitter y veis que la gente se está rasgando las vestiduras. Gracias por escucharnos, gracias por haber aguantado nuestras 3 horas del último episodio. Esperamos que los hayáis disfrutado tanto como nosotros grabándolas 2 veces. Yo soy Dumacae y me acompaña mi equipo de élite. No podía faltar ninguno de los imprescindibles. Bienvenido, Alex Berlanga. Hola, muy buenas. Os he echado de menos. Y nosotros a ti. Nosotros a ti. También está Flavia Bernárdez, que anda con prisa. Hola, ¿qué tal? Sí, perdona, es que no, que es que Beli, te echamos de menos. Tú sabes que yo sé que tú a mí nunca me echas de menos, pero yo a ti sí. Claro, claro. No, no, no se valora al que graba y edita cuando no está, yo, ¿eh? Yo sí lo valoro, coño, pero por eso te lo digo. Y al que nos mete tijera, porque si no, ya ves, nos extendemos aquí más que la Biblia. También, y por pero... supuesto, hola Dani, gracias por estar aquí otra vez. Hola, muy buenas. Ya estamos el equipo de los 4 fantásticos y vamos a ir al turrón. ¿Puedo ser su Storm yo? Vale, me pido la antorcha humana, que voy muy quemado. te pega completamente. Yo me pido la cosa. Pues yo tormenta, ala. Ah, no. ¿Qué tormenta? Ni que... ¡Oh, venga, va! Claro que sí. Venga, claro, lo ves, no. Oh, no. Flavia, como siempre, a su bola. Yo Pikachu, claro, que no. Oye, bueno, vamos a hablar de lo que sabemos. ¿Qué va a ser mejor? Vamos allá. Pues este capítulo 5 y penúltimo ya para acabar todo esto empieza con un textito que espero que hayáis podido leer y si no os comentamos que es Varys escribiendo a pluma contándole a todo Dios lo que ya no es un secreto sino que es información. Ah, ya más de 8 personas. Qué letra más bonita, ¿eh? Qué letra más bonita tiene. Hay que ver qué bien escribe en un papelito tan chiquitín. Tiene mucho mérito. Y ahí está, no sé si mandando cuervos, no sé si hay maestre aquí en este palacio, pero él está ahí, triqui, triqui, triqui, triqui, triqui, triqui, mandando hashtag John Truer por todos los 7 reinos. Sí, la primera pregunta que nos viene a la cabeza precisamente de esta escena de Varys es ¿a quién estás escribiendo? Porque, claro, no queda mucha gente a la que pedir ayuda y decir envíame tropas porque la cosa está malita. ¿A quién estás avisando? Yo creo que estaría avisando a Antigua. Mandaría una, ¿no? ¿Qué se llama? Mandan cuervos, ¿no? ¿O palomas? Pues sí, o qué se... yo empezaría por Antigua. Ahí la Flavia. Sí, sí. Mm. Y después, pues, los de Dorne, que están ahí viendo a quién apoyan, a Yara también, a los del Nido de Águilas, todos los que no están aquí en la batalla. Claro. Sí, pero Nido de Águilas, esas tropas ya fueron a apoyar a Invernalia, a Sansa con la batalla de los bastardos. Esas son Sansa Team. ¿Qué es eso? No, pero por eso que, claro, lo primero que te pones a hacer un poquito de cuentas si es un tropas, la gran mayoría ya han espichado y las que quedan, pues eso, están muy repartidas y no son muy grandes. Pero a mí no me da la sensación de que esté pidiendo tropas, les está contando quién es el verdadero heredero. Son cosas claro, para distintas. Que se quede por escrito, o sea, para que haya registro. Lo está para pasando que la gente lo sepa, que claro. Se sepa. Sí, pero bueno, que luego es un burofax. Luego ya entraremos un poco más en materia, pero iremos como la cordura de Daenerys va brillando por su ausencia y que está a lomos de un dragón va a decir, me vais a comer todo lo negro. Lo blanco. Oh, lo voy a dar tostado. Bueno, pues después de esto aparece un pequeño pajarito de Varys comentándole que la reina no quiere comer y ya empezamos a sospechar que la cosa no va muy bien con Varys y la reina en sí, porque desconfiará de que la quieran envenenar. Le habrá entrado la paranoia. Es que está de bajón. Está depre. Sí, pensamos al principio que está depre, pero creo que iba cuando ya luego hay la conversación de John con ella, te das cuenta que es más por el tema del envenenamiento, ¿no? No, yo no entendí eso. Ah, pues yo sí lo entendí así. Yo entendí, estoy depre porque me traicionáis todos, que sois unos hijos de puta. Eso, por la traición de todos y porque se la querrán cargar, ¿sabes? Ah, no. Yo lo del envenenamiento, Flavia, pensaba que decías que está envenenada. No, bueno. No, no, hombre, hombre, un poco... En plan, paranoia de Joffrey. La paranoia de Joffrey, ¿sabes? El estrés de ser rey, o en este caso reina, que le viene ahí, pues claro, con el mal pensar de todo el mundo. Que luego más adelante es eso, la conversación que tiene ahí con Tyrion. Me estáis traicionando todo. Y dice, bueno, todos no. Jon Nieve. Bueno, Jon Nieve tampoco. ¿Por quién? Pues bueno. Yo no quiero mirar a nadie, pero antes de llegar a eso, llega Jon Nieve ahí en su barquito y lo recibe Varys. Lo recibe Varys con unas indirectas tan sutiles. De, uy, cuando nace un Targaryen, Dios lanza una moneda. No estoy seguro de dónde cayó esa moneda cuando nació Dany. Sí, yo no sé por qué tanta sutileza. Pero cuando naciste tú, yo creo que cayó bien. Y el otro, me cago en mi hermana. Yo es que no sé por qué no le dice, mira, Daenerys está como unas maracas, ¿por qué no te ponemos a ti de rey? Acabaría mucho antes la escena. Varys sí. En ese sentido siempre ha sido sutil, ¿no? Es como las viejas, yo no digo nada, pero no me gusta la gente con la que andas. Claro, diciendo, claro, porque aquí los Targaryen, esto, y tú que lo otro, y tú porque Jon, tú, o sea, tú serías un rey, guiño, guiño, muy, muy bueno, guiño. Que te la va soltando de esa manera y dice, y claro, y Jon con esa cara impávida que le caracteriza. De estúpido. Sí, pero estúpido, no, pero ahí como diciendo. También. Pero ahí ahí como que lo estaba pillando, ¿no? En el sentido de. Sí, lo pilló. Claro, ahí lo pilló como diciendo. Sí, claro, esa cara. Claro, tenía esa cara de Sansa, hija de puta, qué chivata que eres. Que ya lo sabe este. Y claro, se pispa, ¿no? Ahí ya es cuando ves que dices, este cabrón lo sabe y claro, ahí es donde va más amargado toda esta primera parte del episodio porque, claro, él no para de decir que está con Daenerys, que ella es su reina, que ella no quiere el trono, pero que todo el mundo ya le está soltando directas e indirectas de Jon, que no, que tienes que ser tú. Y él, que no lo quiero, que ella es mi reina. Que no lo quiero, que ella es mi reina. ¿Qué hostia tienes, Jon Nieve? Se le vaya el disco y no hay manera. Bueno, es que no le hacen caso. ¿Cuántas veces lo ha dicho ya? Pobrecito mío. Ya, pero siempre, ya pero siempre que le han dicho, Jon, que vas a ser el Lord Comandante, no quiero, te lo comes. Jon, que vas a ser el protector en el norte, no lo quiero, te lo comes. Pero que muchas veces no hace falta que reine. Tú puedes tomar la posesión y después darle la mano y que la mano gestione, tío. O sea, es que también Jon es un poco estúpido. Ya, pero simplemente... Jon no es tanto porque él no lo quiere, sino porque ella es su reina. Claro, ya, pero bueno, es que no le gusta dar discursos en la no, vida. No, y que a Jon siempre que le han dado un cargo de lo que sea, él lo rechazaba porque, o sea, tenía esa inseguridad de no me lo deis a mí porque va a haber otra persona que lo haga mejor que yo. Y que luego lo haya hecho él mejor o peor que más bien mejor que peor. Pero él siempre ha tenido esa inseguridad y por un lado siempre ha querido rechazar todo eso, pero por otro lado es cuando ya sí que estaba rechazando el hecho de decir, no, es que yo aquí no quiero ser el rey, pero porque la reina es esta, y ya está. No es que ya no se debata en si quién lo hace mejor o peor, es como diciendo, yo le he hincado la rodilla y esto va a misa. Bueno, es que una característica de Jon es que es bastante leal, entonces... Sí, sí. Si él ha dicho que vende ni, pues vende ni. O sea, ya sabéis que no se va a bajar del burro. Sí, pero vamos, que también la vende ni fue. O sea, que para convencerlo estuvo bastante tiempo Daenerys, dale que te dale, ¿sabes? Bueno, pero una vez, o sea, convencido, también, él ya está convencido. Ya, pero es que él no sospecha que tanta insistencia en vende ni en la temporada pasada. ¿Por qué tanta ansia de poder? Pues a lo mejor es que realmente no es un tan buena gobernante, ¿no? Bueno, es que realmente pienso que Jon termina aceptando eso porque necesita ayuda, ni más ni menos, que para el rey, al rey del norte. Claro, pero cuando ya termina Rey del Norte, ya. Pero ahora por lealtad no quiere traicionar ese juramento que ha hecho. Sí, sí, lo entiendo. Es que Jon Snow es muy de juramentos. Es muy de jurar. Ay, pero es que no es Rubalcaba ahí, tío. Tiene que ser un poco Rubalcaba, pues. Ya, tiene que decir, somos de ondas raíces republicanas, pero. Pero, exacto. Pero nada. Lo que pero le conviene a mi pueblo. Y además, Varys, joder, es que el pueblo, la serie ha demostrado que Varys normalmente tiene la razón, ¿sabes? Entonces, no creo yo que él se juegue el pellejo en decirte algo en lo que crea que está equivocado. Pero, ¿sabes? Pero ya lo ha dicho en la anterior, en plan de mi reina, ya sabéis que cuando obrarais mal, yo os lo iba a decir a la cara. Y se lo dice. Claro, y luego en esta otra lo vuelve a reivindicar cuando dice, a ver, yo he conocido a muchos reyes y realmente él no se está protegiendo a sí mismo o se está arrimando al sol que más calienta. Él sí que está viendo un interés por el reino, por los siete reinos, y es que dices, a ver, es que esta tía, sí, reina todo lo que tú quieras, pero dices, nos está llevando por el mal camino. Y lo vemos. Ha dicho que él lo que quería, que además lo repite aquí, no sé si es en esta escena, que lo que quería era que el mejor candidato fuera el que se sentara en el trono, claro. que a él en realidad le da igual uno que otro, pero que lo que sí quiere es que sea el mejor. Que él no quiere sentarse en el trono. No, y, no, y eso lo, está y claro. Y lo ha dejado debería, claro. Pero sí, pero lo ha dejado claro, diciendo yo soy consejero y de aquí no me movéis. Y sea el rey de turno que haya, pues yo seré su consejero, pero coño, pero también él se preocupa en eso, es decir, que tenemos que tener a alguien que realmente valga como rey. Ay, qué decepción, de verdad, John. En fin. Bueno, espérate. La vida nos da lecciones nos da la vida. De lejos nos está mirando Tyrion, que sinceramente ya llegaremos a cuando luego dice fui yo. Pero Tyrion ha sido muy de pongo la tal y luego escondo la mano. Totalmente. O sea, en fin. Cagueta. Ya llegaremos. Tyrion se le nota puteado toda esta temporada. Sí, entre que ha tenido malos diálogos en el guión, los dos primeros episodios que solamente soltaba chistes malos y que a partir del tercero no hace más que recibir amenaza de Daenerys en plan de mira que como la caga este corto el cuello. ¿Cuántas veces la ha amenazado ya? Claro. Ahí está. A la próxima te mato. Tiene otra más. Claro, que el tío, claro, es que entra a hablar con Daenerys y lo primero que hace es pedir disculpas. ¿Pero por qué? Por la bronca que me vas a echar que no sé cuál es. Esto es claramente moving, ¿eh? Sí. Está el hombre con una depresión por moving. Yo no sé para qué sigue Tyrion ahí. Yo me habría ido ya. Yo habría dicho, bueno, pues si tan descontenta estás, aquí te quedas. Yo no, y aún así él tiene fe en ella, que es lo que le reivindica sobre todo a Varys, de tío, pero es que es nuestra reina y tenemos que estar con ella. No, yo eso lo interpreto más bien cabezonería como la de Jon Snow. De hemos puesto los duros en esta tía y ahora vamos con esta tía hasta el final, aunque nos demos cuenta de que es un poco tontica. Pues muy mal, por supuesto. Yo eso lo veo más como lealtad que como como convencimiento real. De hecho, yo creo que se lo cuenta a Varys con la esperanza de que Varys le diga sí, sí, a esta tía nos la tenemos que cargar. Pero Varys va por esa línea y luego se raja. Y luego se raja y empieza a decir, bueno, es que y si los casamos. O sea, él está buscando que gobierne Jon Snow, pero sin traicionar a Daenerys. Entonces se le ocurre la idea de casarlo. Dice, bueno, pues sí, todo el mundo contento. Pero casarlo no va a funcionar para nada. Pero claro, no, para casarlos tienen que querer ellos casarse. Claro, exacto. Y además que bueno, a lo mejor Daenerys sí quiere casarse con Jon y Jon con Daenerys, porque según ellos están muy enamorados. Sí. Pero es que ahí se ve lo manipuladora también que es sí, ella. Pero llegará un punto de decir, sí, venga, va, nos casamos, yo sigo siendo la reina y tú vas a ser mi marido, pero no vas a ser el rey. Muy Isabel II. No. Hombre, a ver, yo creo que la intención de Tyrion cuando dice eso es que Jon atempere un poco a Daenerys, que le diga, bueno, nena, no te flipes. Pero es que Jon no lo va a temperar porque es que ha cogido el vendení, como dices tú, totalmente a rajatabla. Y así no se puede ir. La va a temperar con acero Valirio, ya verás. Sí, bueno, exacto. Aria lo va a temperar. Sí, muy bien. Total, que ahí se va Tyrion a cascarle a Daenerys el tema Y Daenerys en plan, bueno, me ha traicionado Varys, me ha traicionado Jon, me ha traicionado Sansa, me ha traicionado los pitufos, me ha traicionado... ¿Quién más me ha traicionado? Todo el mundo me ha traicionado. ¿Y Tyrion no la traicionó? Es que sí, Tyrion no, le traiciona y le decepciona. O sea, esto no lo entiendo. O sea... ¿En serio, tío? O sea, no, estoy, o sea, muy enfadada con... No, ahora mismo... No, pero ahora mismo a Daenerys no la podemos tomar en serio ni hacerle caso porque es un... Pero tía, ¿qué te pasa? Es un... no, tiene una rabieta y la explicación que te dé no va a ser lógica. Va a ser una pataleta de niño chico. No, yo no creo eso, ¿eh? Yo ahora mismo lo estoy viendo así. Es un, tienes pataleta y estás buscando responsables de que las cosas salgan mal. ¿Qué dices? Porque un poco también lo que estabais diciendo en el anterior programa es un, tía, vas volando con tu dragón por el aire y no ves los barcos que te están atacando, tía, la culpa de John Nieve, ¿qué? No, tía, mira para adelante, coño, y estás buscando responsabilidad. Yo creo que la posición de Daenerys yo creo que está bien explicada en este capítulo. Eso, sí, pero busca responsables a las cosas que están mal hechas y es un, pero culpable yo no, otro. Bueno, pero ¿cuándo has visto tú un rey que diga culpable yo? No, ahí, bueno, un rey o sí, o todos estos déspotas ahí con sobredosis de poder. Pero yo todavía no entiendo cómo se libra Tyrion, porque el razonamiento de ella es, me ha traicionado Jon Snow, que se lo ha contado a su hermana, que claro, te lo ha contado a ti, que se lo has contado a Varys. ¿Y el que paga es Varys? Y además es que el que paga es Varys, que es la persona que la salvó de Poniente, de que la matara. Sí, sí. Ya, pero, o sea, pero a es ver. Que es muy fuerte, vamos. O sea, es que yo cuando pasó eso, dije, es que no me lo puedo creer, vamos, que esto esté pasando. Es que la lógica no es... O sea, es que aunque no tenga lógica... Es que la gente olvida lo que... Vamos a ver, es que se puede pecar de acto o se puede pecar de pensamiento, no es lo mismo. No es lo mismo contar un secreto que ponerte a mandar cartas a todos los nobles de Poniente para decir, oye, que Jon es el auténtico rey. Hay pero un salto si hablamos, ahí de... Pero, ya, hombre, pero si hablamos de traición, la traición a toda esa gente. Y quien es más mano que Varys, es Tyrion. O sea, como coño se llama. Tyrion es hermano, el otro es el de los susurros. Tyrion al final lo que ha hecho es contar un secreto, pero se lo ha contado a un consejero de Daenerys, no lo ha ido pregonando por el barrio tampoco. Pero claro, Varys era el octavo en saberlo. Entonces, ¿qué dices? Bueno, macho... No sé, yo, mataría, a ver, yo si tengo que matar a alguien, mato a mi mano. O sea, si tengo que matar a alguien. Que castiga a Varys porque es el que está mandando las cartas y el que realmente está tomando acción por traicionarla. Pero ella no sabe que está mandando cartas. Porque la carta la quema. En teoría, no. O sea, porque ahí vemos que cuando le van a apresar, está escribiendo una nota y la quema. Y en ningún momento se explica, ni en este episodio ni en ninguno. Que ha estado enviando... Sí, o sea, pero yo me imagino que los están vigilando. Se puede suponer. Sí, lo podemos suponer. Sí, claramente. Pero claro, cuando va la niña a hablar con Varys, le dice, me están vigilando los soldados de Daenerys. Y dice, bueno, es que es su trabajo, nena. Sí, pero es decir, yo lo que me refiero, que lo hemos visto escribir notas, pero no lo hemos visto como espectadores enviar cuervos. Aunque no lo hemos visto, sí estamos, vamos, aunque sí estamos deduciendo... Tampoco se ha dicho, no ha habido un juicio ahí de... Porque te has estado yendo de la lengua y has mandado unas cartitas, tal, no se dice. Sí, pero también esta temporada están dando muchas cosas a suponer a los espectadores. De darnos cosas rápido. Por hecho, sí, van, que bueno. Yo entiendo que sí, vamos, yo entiendo que cuando la niña le dice eso, de que están vigilando los movimientos de los niños que trabajan para Varys, y cuando Tyrion va a contarle a Daenerys tan traicionado, Daenerys le dice como que ya, no, si ya sabía yo que me estaban traicionando, no me estás descubriendo nada, Tyrion. No, pero ella de hecho le dice Jon Snow, o sea que no es por las cartas, porque si no, si supiera que Varys mandó las cartas, no hay nada más que decir. Es como si estuviera deseando o esperando que sea Jon quien realmente la traicione, pero por la paranoia decir, claro, es que él es el que de un plumazo me puede quitar mi sitio y quedárselo él, porque él es más legítimo que ella. Claro, pero es que ¿quién traiciona a quién? No, o sea, ¿no traiciona también Daenerys a Jon diciéndole que por favor no diga nada? Una cosa que tienen que saber sus hermanas porque es algo que se le ha escondido durante toda su vida. Sí, pero es el rollo. Pero ahí te encuentras el rollo de cuando Daenerys le dice, oye, no se lo digas a tu familia. Y él le dice, es mi familia, se lo tengo que contar. Ah, te ruego que no lo hagas. En ningún momento Jon le dice, no lo voy a hacer. No, él se calla y se va. Entonces, la otra va con el recomor. Pero así funciona el vasallaje. Sí, sí, si pero... tu señor te dice no hagas esto y tú lo haces, eso es traición. Bueno, sí, aunque pero... tú no hayas dicho explícitamente que no lo ibas a hacer. En fin. Está Daenerys con unos pelos que pa' qué. ¿Mm? Aparte sí, de las ojeras, pero es porque ya no está Melisandre para hacerle las trenzas. Claro. Melisandre no, perdón. Melisandre. Melisandre. No la veo yo a Melisandre haciéndole las trenzas a esta. Bueno, un hechizo, sí, para que le peine sola, se peine sola. Pero vamos, que no pierde el tiempo y dice, pues quien me traicione, me lo cargo. Y ya Varys siente que viene a por él. Y se lo toma con bastante relajo, ¿no? Dice, bueno, se lo ve venir, se lo ve venir. Me saco sí, los ya. anillos, que eso yo es un creo poco... que lo sabe ya. Una penica. Vamos, sí. Por la reacción que tiene Varys, intuyo que él ya sabía que lo iban a matar y que aún así ha hecho el movimiento que ha hecho. O sea, yo entiendo que lo que ha hecho Varys es un jaque mate, básicamente. O sea, ha hecho su jugada, se ha sacrificado sabiendo que lo que él estaba haciendo le iba a costar el trono a Daenerys. Hombre, a veces os jugó toda una carta contándoselo a Jon. Así de claro. Pero antes de hablar con Jon. Ya está Tyrion por el medio. Antes de hablar con Jon, él ya le ha contado a medio poniente que el legítimo rey es Jon Snow. Para que aunque él falte ahora, ya los nobles eso sí, porque lo saben. Se acerca a Jon y le insinúe el plan, oye, que yo también lo sé. O sea, eso ahora mismo tampoco le va a hacer nada. Es un, bueno, lo sabes, ¿y qué? ¿Sabes? Te van a matar ahora. O sea, Jon no sabe de la jugada que quiere hacer. No, Jon no tiene ni idea. Jon, como siempre, no sabes nada, Jon Snow. Y nada, juicio bastante estúpido por parte de... Que no hay juicio ni ¿juicio? Nada. ¿Juicio? Juicio rápido. Te declaramos culpable. ¿Tienes algo que decir? Espera, no digas nada. No. Tengo algo que decir, me da igual. Y el pobre lo que dice es, muy noblemente, espero estar equivocado. Exacto. El que confiesa es Tyrion, que le dice, he sido yo. Que vamos, soy yo y le meto una hostia. Pero ahí ves un poco de honor y amistad que tenía Tyrion con Varys. Es decir, nada más llegar y ver la encerrona, que sea el propio Tyrion que se lo dice. Oye, mira, que he sido yo, antes de que empieces ahí con paranoias. Y además que se despide de él como amigo, pidiéndole disculpas. Que es algo que tú luego lo ves y dices, bueno, yo qué sé, había un honor entre ellos dos al menos. Bueno, es que yo creo que esta es la diferencia entre los personajes que valen para jugar al Juego de Tronos y los personajes que no. Porque acordaros de Olenna, cuando le llega el momento de palmar, ella está muy tranquila y dice, bueno, me voy a tomar aquí el venenazo, pero bueno, cuéntale a Cersei que quiero que sepa que a sus hijos me los he cargado yo, ¿eh? ¿Cómo la echamos? Rip, Olenna siempre ¿Cómo la echamos de menos? Es que la mejor, o sea, y aquí Varys y Tyrion reaccionan un poco igual. Dice que, bueno, he sido yo el que te ha traicionado, que lo sepas. Dice el otro, bueno, ya no, si me olía la tostada. Y se lo toman como con mucha, ¿sabes? Como con mucho empaque. Demasiada deportividad. Es que es como, yo qué sé. Sí, pero es el hecho de decir, ponte mi sitio. A dieta, te dejan un pastel de chocolate encima de la mesa y luego te lo zampas y te dicen, he sido yo, ¿eh? Ánimo con la dieta. Jo, no, cabrón, pero, no me lo dejes aquí. Pero es un poco también como si fuera el rollo de, tío, yo he hecho esto, pero sabes que si no lo hubieras hecho tú, lo hubiera hecho yo. ¿Sabes? Se le ve un poco también de ese palo. Claro, es un... Yo qué sé, es la parte de este Juego de Tronos y están luchando por una posición y es un colega, ¿sabes que te iba a adelantar por la derecha de esta manera? Pues quizás sí, pero es eso. Yo siento que Varys ha sido utilizado por Tyrion. Pues sí. Hombre, Tyrion, sí, claro, totalmente. Tyrion ha sido, vamos, o hacen un churrusco con él o lo hacen conmigo. Pues ya, sí. Pero me esperaba algo más de Tyrion, la verdad. ¿Sabe? Y yo no, a mí, bueno, me ha sorprendido un poco, pero bueno, también con la reacción que tienen los dos, entiendo que si no hubiera sido uno, hubiera sido el otro. O sea, no. Ya, si la situación, quiero decir, si la situación hubiera sido a la inversa, hubiera sido Varys el que hubiera traicionado a Tyrion. Pero es que yo creo que ahí es más valioso de los dos, es Varys, tío, más que Tyrion, la verdad. Ya, bueno, pero esto no va de pero, ser valioso. Ya, no, hombre, pero más valioso, ya. Digo, de joder, de cómo funciona... Ya, pero es cómo lo puedes entender tú y cómo lo puede entender Daenerys. Y ella, pues, claro. Vete a saber por qué siempre ha tenido casi una fe ciega con Tyrion y aún así, de las veces que le está amenazando y haciéndole bullying, sigue teniéndole pues esa confianza de que sí, que la amenaza y tal, pero que es que macho, es que sin ti voy súper perdida. Y, claro, y, pero pues, porque ella ve que es mucho más peligroso Varys que Tyrion por eso mismo, porque Tyrion le tiene miedo, Varys no le tiene miedo. Mira lo que ha hecho, ¿sabes? Yeah. Bueno, y porque al final, quieras que no, Varys es el jefe de espías. Si claro. Alguien tiene posibilidad de hacer un complot contra ti, es el jefe de espías, no el enano. Aún así, Daenerys no está para pensar mucho, ¿eh? Yo no, que el enano no es muy ahora popular tampoco en Poniente como para ir mandándole cartas a nadie, o sea, que no sabes. Eso sí. Se quejaba el actor que hace de Varys de que realmente su personaje lleva 2 temporadas que ni jefe de espías ni leches, porque lleva 2 temporadas que no se entera de nada. Ya, es pórtico. No tiene espías, no tiene nada, pero bueno. Al final sí que sus viejos contactos se ve que no le han fallado en el último momento. Pero nada, ya está condenado. Sale el dragón ahí de la penumbra y un clásico Dracarys. Y adiós Varys, siempre en nuestros corazones. Mirada de Jon Snow hacia Daenerys. De asco. Ahí, mira, hostia. Ahí, mira, eso fue un debate que tuve anoche viendo el episodio con mi pareja. Y es un rollo de, hostias, me extraña mucho, ¿sabes? Me choca mucho que Jon, ante esa situación, porque es un, dice, a lo mejor estaba ahí y no se había enterado de, ¿cómo? ¿Que nos íbamos a cargar a este? Que parece que sí que lo sabía y no hace nada. Y es un, coño, Jon con lo que es, también del honor y todo esto, es un que se haya quedado ahí mirando sin hacer nada, nos chocó. Y claro que sí, luego tienes la miradita a Daenerys en plan como diciendo, hostia, tía, te estás pasando un huevo. Pero claro, nos choca eso de esa pasividad de, vamos, es que a mí no me choca, ¿eh? No sé, a mí no me choca. A mí sí me chocó. A mí no me choca porque ten en cuenta que lo que Jon aprendió de su padre, de las ejecuciones de gente, y que él mismo las hizo cuando estaba en la Guardia de la Noche, cuando lo traicionaron a él, él cortó cabezas. Y lo único es que pone cara de asco porque no está de acuerdo, pero él sabe que si tú condenas a alguien por traidor, hay que cortarle la cabeza, eso es así. Pues sí, eso es verdad, fíjate. Pero a lo mejor, claro, ve más limpio lo de corte de acero Valirio que churruscadito. Ya, pero ya es que no veo yo a Daenerys con un hacha. Yo creía que le iba a cortar la cabeza a Jon, ¿eh? Más que el Dracarys, pero bueno. Ostras, eso sería muy fuerte. Yo no creo que Jon se hubiera prestado, porque ya sabéis que Jon, el que dicta la sentencia es el que tiene que... Claro, eso sí que... Blandir la espada, eso es así. Bueno, y la siguiente escena recalcan la pérdida de Missandei, no solo para Daenerys, sino también para Gusano Gris. ¡Qué gran pérdida, eh! Por lo visto, lo único que se trajo a la muchacha fue su collar de esclava, lo cual tampoco demuestra que tuviese un gran equilibrio emocional. Sí, pero no paga mucho Daenerys, ¿no? Se ve. No, no eres mi esclava, pero si no te importa, te pago el mes que viene, que este me viene mal. Que estoy conquistando Poniente, hombre, no me viene bien ahora. ¿Y los vestiditos y esas cosas? Que eso prestado. Eso todo es atrezo. Es que Missandei, no es tu talla, Missandei. Si fuera tu talla te lo prestaba, pero... Total, que no sé por qué le da el collar a Gusano Gris, ahí como para que la recuerdes. Toma, el collar de esclava, que seguro que te hace ilusión tenerlo. Que seguro que te trae recuerdos de vuestras andanzas. Toma, para y que... el boom, al fuego, hombre, claro, normal. Toma el collar, para que te toques, pero si no tengo colita, para el fuego. Para el fuego. Y por si teníamos dudas de la postura de Jon Snow, viene aquí a reafirmar: tú siempre serás mi reina. Hostia, esta escena es tensa. Es tensa porque, claro, es el rollo de aquí nadie me quiere. El otro dice que sí, que yo te quiero. Que soy para ti, ¿no? Ahí le da ese beso y tienes ahí la cobra, ¿no? Y el al no responder, esa cara de indignación y lo que dice, ¿no? De que soy para ti. Y dice, miedo entonces. Que ahí es cuando vemos otra vez, volvemos a reivindicar eso, de se está volviendo loca, está haciéndose sus pajas mentales y que ya no confía en Jon. Yo no creo que se esté volviendo loca, ¿eh? Pues... Creo que luego lo explican bien, cuando me parece que es una escena poco posterior, que está en la escena en la sala del trono, Yo creo que ahí se explica bien. Yo no creo que esté loca, ni mucho menos. No sé, pero es un poco el rollo de aún así John, muy perrito faldero, en plan de yo te quiero, y dice ya, pero me tienes miedo. Y no sé. No me tienes miedo. Eso yo creo que es la frase del hermano que decía que gobernaría mediante el miedo. Claro, claro. No, o sea, puedes conseguir que te amen, gobierna como porque tenga miedo. Daenerys lo que quiere lo explica en un momento dado, que ella lo que quiere es que gobernar por aclamación. O sea, ella lo que quiere es lo mismo que pasó en Meereen, que ella llega a las puertas de la ciudad y la gente de la ciudad se rebele, derroca al rey y le abra las puertas y misa, misa. Y eso en Poniente no está pasando. Y entonces ella, cuando llega a las puertas de la ciudad, dice, ¿qué pasa que esta gente aquí que no se rebela? ¿Es que no me quieren? Pues va a ser que no. Y entonces le dice, tío, no, es que son rehenes, bla, bla, bla, no los puedes matar porque, madre mía, eso está fatal visto. Y entonces luego eso se le junta con que la mayoría de su gente de confianza se le ha ido cayendo por el camino porque han dejado de estar con ella o porque se han muerto. Y los consejeros que le quedan, uno la acaba de traicionar. De Tyrion está flaqueándole la fe porque últimamente está tomando unas decisiones un poco mierdas, y Jon Snow, que se supone que está enamorado de ella, ahora le está haciendo la cobra, y entonces dice, bueno, pues si no me quiere nadie, lo que voy a hacer es que voy a gobernar por miedo. O sea, si no me queréis, lo que vais es a temerme. Ahí está. Bueno, tenemos que despedir a Flavia, que se marcha. Me voy, chicos, pero voy a dejar súper bien acompañado, eso seguro. Así que nada, os escucho a la vuelta y espero que tengáis una buena reunión teleadicta. ¿Vale? Gracias, besitos. Bye, bye. Adiós. Adiós. Y seguimos con la escena ya de que adelantaba Dani, de Tyrion diciendo, pero es que es mejor que no mates a la gente. No, aquí Tyrion está rogando cada dos por tres, y sobre todo ahí es un que ya sabes cuál es la jugada de Cersei, que va a poner a la gente inocente por medio, y que sí, que esto es una guerra, pero evitemos la muerte de todos los inocentes, todos los posibles. Y la otra que va muy, muy encabezonada, y el otro diciendo, tía, si oyes las campanas, ahí el título del episodio, para el ataque, diciendo, esas campanas significa rendición absoluta. ¿Sabes? Y es un, si se rinde de forma absoluta, pues ya solamente te tienes que acercar al castillo, pillarla y matarla. Pero no hay que matar a nadie más, las tropas han rendido. Es un coño, seamos lógicos. Y no para de Tyrion de recordarlo. Parad el ataque si suena la campana. Y nadie mucho le dice. Claro, y nadie le dice, venga, vale, sí. No, todo el mundo le mira, asiente, pero como diciendo, bueno, ya veremos. Y luego ya la frase lapidaria del moving definitivo. La próxima vez que me falles será la última vez que me falles. Ahí te quedas, pequeño Tyrion, acojonaico. Y ya empieza la campaña esta de terror, ¿no? Si no me aman, será por miedo. Claro, si no es por las buenas, pues será por las malas. El problema es que Daenerys no se da cuenta de que desde que llegó a Poniente no ha hecho nada para que la gente la ame. Ella asume que la gente la va a estar esperando. Bueno, a ver, ha salvado a todo el mundo de la amenaza del Rey del Norte. Ya, pero es que es lo que le dijo Tyrion cuando llegaron a Poniente. Ella llegó allí muy flipadita y le dijo, tú ten en cuenta que aquí la gente no te conoce, que aquí la gente tiene sus manías, que aquí la gente tiene su trasfondo histórico con los Targaryen y demás, que los Targaryen están regulín de vistos en el norte. O sea, hay mucha historia, muchas maletas y mucho equipaje, y que no es que todo el monte no es orégano, como ella se pensaba cuando llegó. Y Varys se lo intenta hacer ver, que tiene que ponerse a buenas con los nobles de Poniente si quiere gobernar. Sí, es cierto que se lo dijeron, pero no hizo mucho caso. Y ya empezamos a ver cómo está el tema en Desembarco. Es la primera, yo no me fijé hasta la segunda vez que lo he visto, que la madre está de pelo cortito con la niña, ya se ven aquí, la gente entrando a raudales en la zona del Red Keep. La madre y la niña aparecen en varias ocasiones a lo largo del episodio. Es un para que te des cuenta, es un poquito ostensible. Para que te identifiques un poquito. Y entre la multitud que se está colando en Desembarco y en las murallas interiores está, pues, Arya y el perro, que no sabemos cómo han llegado más tarde que Jon, porque salieron antes. Paso ligero, el trote cochinero. Dice, venga, va, que nos chapan, que nos cierran la puerta. Pero que llegaron detrás, que es lo que yo no entiendo. Sí, sí, no, sí. Pero además fíjate cómo está la mujer esta y cómo la aparta el perro, como diciendo, apártese, señora, que primero voy yo. Y es entrar ellos y pum, le cierran los morros a la otra mujer. Sí, que al final casi era mejor quedarse fuera del todo y no dentro, pero eso, ¿quién lo sabía? Así que comienza el asedio a la ciudad, le comentan a Davos que quiere Daenerys, quiere que se ataque ya. No, pues es que la retaguardia todavía no llega hasta mañana, da igual, que se ataque ya. ¿No sabéis qué con la sensación? Yo tenía la sensación, en el episodio pasado, que es que les quedaban cuatro gatos, que no iban a ganar esta guerra ni de coña, que la otra tenía los 20.000 de la dorada y no sé qué, no sé cuánto. Y ahora de repente... Ya, pero ya ha visto la caballería de Dothraki, ¿no? Sí, sí. Y está Tyrion diciendo... Centenares de miles de Dothraki que han entrado por esa ciudad. Es que los Dothraki se reproducen muy rápido. Madre mía. No, pero luego aparte de otra cosa que sí que vamos viendo es un... Oye, si hubierais acelerado el ritmo, podríais haber colado dentro de la ciudadela un montón de, vamos a llamarlos, espías, soldados o lo que sea... Y en un momento dado de ataque dices, joder, pues ya los tienes metido dentro. Porque es más, Arya y el perro más adelante vemos precisamente eso, que un poco más si se meten hasta en la cocina. Y por cierto, pase hasta la cocina, Iago Maneiro, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Hola. Jugando a los relevos con bueno. Flavia. Mira, Iago, vamos en la escena en la que Arya sí, y el llevo un rato escuchando. Bueno, iba a comentar. Se encuentra con uno de estos guardias súper espabilados y le dice que soy Arya Stark, que voy a matar a Cersei. Pase usted, señorita. Abra la fanservice total, súper necesaria esa escena. Muy buena esa escena de, bueno, tú piénsalo, porque si nos dejas pasar y matamos a Cersei, mañana no tienes que venir a trabajar. Eso está muy bien, esa escena, hombre. O sea, fue escena de dejar al perro quedar bien así con sus frases en plan de, ah, soy tío duro, me da igual todo. Que, o sea, no tengo nada en contra, me encanta el personaje, pero bueno, que ha sido un poco como innecesaria la escena. Hombre, me pareció como muy de quedar guay. Hay mucho fanservice en este episodio. Sí. Sí, es que es bueno, es un episodio mejor construido que los demás, también te lo digo. Sí, pero que aún así, porque hay otra cosa que a diferencia de, por ejemplo, la anterior batalla de la Gran Noche y tal, este episodio para mí sí que está muy bien rodado, sí que tiene un buen ritmo, no hay tanto bajón durante la batalla, pero ¿qué es eso? Que sí que podemos disfrutar en varios puntos del episodio momentos de eso, de fanservice, ya sea la pelea del perro con la montaña, frases de Arya diciendo hola, soy Arya Stark y he venido a matar a la reina Cersei, y otras situaciones que dices, a ver, estos están hechos para que nos levantemos y aplaudamos, como diciendo, oh, me he emocionado. Pues sí, pero yo lo agradezco. Sí, sí, se agradece, pero que hay mucho fanservice. Yo creo que en cuanto... a lo que supone para la historia completa de la serie, ha sido bastante nefasto, en mi opinión. Pero como capítulo aislado, me parece que es sustancialmente mejor que los anteriores. O sea, tanto como está grabado, de el ritmo que tiene... A mí me generó mucho más tensión de la que me generó en ningún momento la última noche. Durante todo el capítulo, visualmente me parece una pasada. Menos mal, ahí se fundieron todo el presupuesto que tenían. Se trajeron las bombillas. Hacerle un mimito al perro, pero bueno, por lo menos hemos visto dragones a punta pala y explosiones. Y encontró dónde cargarle la batería o la munición o lo que fuera al bicho, y ha sido una cosa maravillosa. Sí, porque esa es otra de las cosas que yo preguntaba a los amigos hoy de cachondeo, ¿no? De un dragón adolescente, ¿cuánto fuego puede llegar a escupir? Porque vamos, no veo yo una gasolinera muy cerca de la capital. Pero tiene cabreado que le han matado al hermano, hombre. Bueno, eso ya, pero hay que verlo. Sí, pero vamos a ver, esto es como tú dices, vas a matar gente corriendo en sprint y tienes que estar corriendo 3 horas. Me vas a matar corriendo. Bueno, no sé. Es cierto que llegó un momento que era como, pero todavía tiene más fuego. Pero no sé, es como a lo mejor el aire que tengas tú. Es un poco como... ¿Por qué coño no usabas esta estrategia todo el rato antes? La de quemar a todo el mundo. O sea, te habría sido muy útil en cualquiera de los otros momentos en los que te has peleado con alguien. Prender fuego a todo. Bueno, muy útil, pero a la vez un poco heavy. Sí, sí, pero bueno, a ver, la última vez que se debió usar así en plan salvaje Yo creo que fue cuando quemó la batalla aquella en la que había quemado de las carretas, al padre y al hermano de Sam, que había sido una pelea ahí buena con los dragones. Sí, sí, sí. Pero las otras veces fue como, bueno, voy a escupir un poquito, pero que no se me acabe esto. Pues no. Bueno, también los dragones han ido creciendo, los va dominando mejor. Pero también el dragón ha llegado herido. Estaba más herido el hermano que este. El que estaba jodido era Rhaegal, es verdad. Sí. Este era el dragón que estaba este perito. Este está bastante bien. Y por cierto que, hablando de que Arya pasa los guardias tan espabilados, el que no los pasó fue Jaime, y al saberlo Tyrion, pues se va ahí a ver a su hermano a refrescar su francés, que hace mucho que no lo usa. Se nota, porque no le entienden nada. Por suerte, los inmaculados son políglotas. Dicen, ya, hablan una lengua común. ¿Ves? Pero ahí es donde sí que también vemos, en esa conversación que tiene Daenerys con Tyrion al principio, que dice, que nos hemos encontrado tu hermano, ¿sabes? Y tu hermano, que tanto que estaba de nuestro lado, pues mira, resulta que va y que no. Y ahí es donde empieza ahí ese volvemos ahí con más resquemor y más mal rollo, y es un, esta es la última que te consiento. Ya. Que, claro, ahí volvemos otra vez al bullying que le están haciendo a Tyrion. Y es un joder, tío, no salgo de una. Sí, ahora pagas tú por los pecados de tu hermano también. Es como, mira, yo qué sé, mi hermano está majara, a mí qué me cuentas. Pero se va ahí a ver a su hermano. Y es una escena bastante, bastante bonita. Sí, ahí sí. Ya es una parte de otro episodio de... O sea, otra escena de vamos a despedir a estos dos personajes, porque ya te están diciendo, uno de estos dos palma. Y con suerte los dos. Pero es la típica escena de nos despedimos. Porque además le dice, te voy a dar aquí una barquita. Que aparte ya lo ha previamente hablado con el mejor contrabandista, con Ser Davos. Y es un tío, pírate, o sea, puedes pirarte, puedes escaquearte de esta batalla, yo aquí te libero, estos no están, escaqueamos la situación, pero que ya ves tú lo poco que le sirve. Para mí fue un, primero me reí muchísimo con cómo te encontraron y enseñada a mano, en plan, soy tonto. Yo me reí mucho, tengo que reconocerlo, y luego también me reí mucho cuando Tyrion le explica, le dice Jaime, tú sabes que por esto te vas a morir, ¿no? Le dice, a lo mejor si le salvo la ciudad entera, pues me perdona la vida yo. Pero si no te lo crees ni tú, a ver, ¿a quién estás engañando aquí, chico? Si no te lo crees ni tú, estás más muerto que vivo. Por favor. Sí, sí, no, por eso volvemos otra vez a decir que estas dos últimas temporadas, lo que son los diálogos y situaciones, como que, coño, 2 años para escribir estos guiones y no hay libro en donde guiaros y no estáis haciendo buenos diálogos. Ha pegado una rajada. Este diálogo no era tan malo, porque, perdón, Yago, porque estaba Jaime diciendo... ¿Cómo crees que...? Porque el otro dice, porque ahora que está embarazada, seguro que está más ablandada, tal. Y Jaime le dice que no, que las peores cosas que Cersei ha hecho en su vida ha sido por sus hijos. Eso estuvo muy bien. A ver, las peores cosas que ha hecho han sido por sus hijos, pero también, quiero decir... O sea, no creo que todas las muertes de sus hijos fueran culpa de Cersei, pero... En algún momento haces autoexamen de conciencia, ¿no? Con lo de Tommen. Eso para empezar. Porque un poquito de culpa sí que tú. Sí. Y luego, a mí lo que no me gustó de esta... A mí la parte emotiva entre ellos dos me pareció preciosa, la verdad. Muy buen final para lo que crees que va a ser. O las tramas de ellos si mueren, o las tramas de que va a terminar la serie para cada uno. Sí que no me gustó que cuando le estaba preguntando esto de por qué estás aquí y todas estas cosas, Tyrion le dice lo de salvar a un montón de gente inocente y dice Jaime. Es que el arco de Jaime en esta serie, en esta temporada, me parece que es brutal, pero me parece un destrozo. De lo peor del capítulo. Y cuando le dice, a mí no me importaba la gente inocente, eso es mentira. O sea, eso no puede ser cierto. Él mató a Aerys por eso. O sea, porque lo de ser Kingslayer suena muy guay, pero es como una cosa que todo el mundo le echa en cara. Es una cosa terrible haber matado al rey que estabas jurando proteger. Y se arriesgó a convertirse en eso porque tenía que hacerlo para que no quemaran la ciudad y mataran a todo el mundo. Él se fue al norte y dejó a la mujer que amaba, que era Cersei, porque creía que había una amenaza terrible. O sea, puedes decir que puede ser por lo de Brienne, pero entonces porque se ha vuelto. Si se fue al norte porque creía en esa amenaza, porque quería salvar el mundo, es porque sí que le importa a la gente inocente. Entonces ese momento en plan de, nah, a mí lo que me gusta es el Cersei, porque mi novia y somos Lannister y eso lo pensamos nosotros. A ver, no te cargues el arco del personaje, que básicamente es que yo no sé, o sea, puedo entender que siga queriéndola, pero me parece que, o que incluso vuelva porque sabe que va a morir y quiere morir con ella porque siempre la ha amado, lo puedo entender, pero no me tienes que hacer como que el tío es que no ha evolucionado. No, todos tienen claros y oscuros y tienen sombras y han hecho cosas buenas y malas, pero no creo que sea bueno volver de repente, no, a mí es que me la suda la gente aquí, que se mueran todo. Joder, tío, no, a ver, este tío no le ha importado a la gente, siempre le ha importado. Vamos, así lo veo yo. Bueno, no, yo creo que es un personaje que lo mismo le importa que lo mismo no. O sea, que en un momento dado puede hacer una cosa buena y tres capítulos más adelante hacer una cosa horrorosa. O sea, no, porque si le importara a la gente así en genérico, pues no tiraría niños de lo alto de una torre. O sea, no es un personaje claro. Que sea precisamente bueno. Entonces yo entiendo que cuando hay unas circunstancias que a él lo llevan a preocuparse por la gente, pues se preocupa, pero que así de normal, pues tampoco le quita mucho el sueño. A ver, yo creo que estaba haciendo un arco. No creo que tenga que ser como, y necesitamos un final feliz, como que el arco redentor tenga que cumplirse con él siendo el héroe del mundo entero. Pero me parece que es como una regresión muy rara que hace el personaje en los últimos capítulos, que no me parece que sea tan lógica como otros cambios que se ven de personalidad, digamos, en algunos personajes, tipo Daenerys, que creo que está, en Daenerys digo, pues está como acelerado, y en Jaime digo, es que no lo entiendo muy bien cómo lo han construido. No sé, yo lo entendí como que, bueno, cuando el otro le dice que la gente inocente, no sé qué, él dice eso de no me importa la gente, como queriendo decir, bueno, yo es que tampoco soy ningún santo, ¿sabes? Que yo he matado muchísima gente, quiero decir. O sea, bueno, el argumento de tienes que ser bueno y salvar a la gente conmigo no vale porque soy más cabrón que... Entonces sí, yo lo entendí así como diciendo en plan de no me pongas a mí ahora de héroe porque no, tengo yo mucho de héroe. Sí, eso sí que me encaja con el mismo diálogo que tuvo con Brienne de soy muy malo en realidad. Eso sí que lo puedo aceptar, sí. Es más el conjunto de cosas que pasaron en los últimos dos capítulos que no me gustaron como llevaron a Jaime, la verdad. Pero bueno, sí, puedo entender lo que dices tú. Le han hecho retroceder un poco, pero bueno. Nada, se escapa e intenta entrar en... ¿Cómo es Red Keep en español? ¿La Fortaleza Roja? Sí, la Fortaleza Roja, sí. Imagino. Gracias. Intenta entrar en la Fortaleza Roja, pero se le adelantan... Van todos un poco de Assassin's Creed con la capuchita. Soy yo el único que se ha dado cuenta que Tyrion suelta a Jaime de noche y Jaime no llega hasta la puerta de la Fortaleza Roja hasta el día siguiente por la mañana. Yo sí. Yo le dije, joder, me he quedado dormido, me cago en la leche. Joder. O sea, luego le cierran la puerta, chico, has tenido toda la noche para llegar hasta la puerta. O sea, pero, que se estaba haciendo. Pero Jaime seguramente llevaba la misma alarma en el móvil que Flavia, ¿sabes? Que ¡ay, que lo más sonado! Esas que no suena, ¿no? ¡Ay, que lo más sonado! Era el peor día para que se pegara las sábanas. Lo han tenido que sacar ahí de contrabando, probablemente dentro de un barril o algo. Ha sido un proceso más largo que ir a pie. También Arya y el perro pasaron de noche y llegan de día, yo qué sé. O sea, amanece muy rápido. ¿Qué es eso, joder? King's Landing. Y, pero aparte, la flota de Euron se ve más bonita con luz. Por eso, todas estas escenas ahora son ya, con luz. Sí, nos solo hubiéramos pensado eso en Invernalia. De la nocturnidad de Invernalia, y esto es el contraste. Esto es todo con luz. Aquí no va a haber problema. Ni y no son invisibles como en el anterior. También, los barcos. Está todo muy visible, se ve ahí los escorpiones, los soldados Lannister, todos luciéndose. La música que empieza a sonar en esa escena me puso súper a tono. O sea, creo que la música de esta temporada está siendo brutal en general, pero que te pone una tensión, no sé, que quería mencionar, lo que me encantó la música de este capítulo. Sí, es cierto que yo también lo noté, que acompaña muy bien a las escenas la música. Que es complicado con la perspectiva que tengo yo de decir, a ver cuándo termina esta serie porque está descarrilando, que aún así me consiga poner en tensión o implicarme en las escenas y tal. Así que me parece que está muy bien. Sí. Bueno, pues como os comentaba, se cuelan estos dentro, Jaime no, pero Jaime se sabe los atajos, por lo visto. Y dice, ah, pues ya voy, doy un rodeo y ya entro por otro lado. Bueno, toda la gente entra por donde se supone que iba a salir. Creo, tiene que salir. Hombre, yo lo que creo que... Claro, lo que él pretende es huir. No sé, porque se va... Al menos la impresión que me da a mí, que es cuando dice, pues tomo este otro camino y es donde se encuentra luego más tarde con el Greyjoy. No, pero pretende coger a Cersei y huir. A Cersei y huir, claro. Claro, él pensaba ir a la Red Keep, bajar y por el pasadizo meterse a la playita, pero dijo, bueno, pues como no puedo ir a la Red Keep, pues voy por la playita directamente y me hago el camino de vuelta y vuelvo con Cersei. Efectivamente. Sí. La gente del pueblo acojona, todos cerrando las contras, ay, entra para aquí, vamos a entrar. Ya notas, ahí ya notas que esto no va a acabar bien. Pero bueno, y la compañía sería dorada... Sería raro que la gente se quedara en medio de la calle, ¿no? En asedio. No, pero las muchedumbres corriendo, esto nunca sale bien. La compañía dorada que sale para afuera a proteger el terreno. Y momento así de silencio, unos mirando para otros. Me recordó un poco la batalla de los bastardos esto, ¿no? Viendo a ver quién da el primer paso. Tyrion diciendo por trigésima vez, cuando toquen las campanas, como si no había quedado claro las 400 veces que lo dijo antes, cuando toquen las campanas, paramos, ¿vale? Bueno, sí, bueno, yo creo que lo dice porque no está muy convencido de la gente. Sí, yo creo que tiene miedo. Pero ¿no? Y a Gusano Gris no obedece. No, y a él le dicen, dice, tú ponte ahí y ya te darás cuenta cuando tienes que entrar. Y joder, vaya si te das cuenta. Sí, sí, es cierto, ya le dice, tú espérame fuera, ya sabrás. Ya vas a notar que es el momento. Y están ahí, sobre todo, hay norteños, pero también se ve aún bastante dorraki. Muchísimos, miles de dorrakis. Más que cuando salió de ese. Se reproduce por esporas. Los inmaculados también se reproducen por esporas. O sea, la barbaridad de diferencia. Es que yo creo que no era ni la décima parte de la gente que había en el capítulo anterior a la que había en esta. Debieron de ir pues 4 por tierra y 500 millones por... O sea, 4 por barco y 5 millones por tierra. Sí, de y que creas que no, en la anterior batalla, como era de noche, son cuantos hay. Yo qué sé, es que no los veo. Ya. También es verdad. Y por fin vemos a Cersei que se asoma al balcón. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo va esto? Dice, bueno, otro millón de dólares por asomarme al balcón, ¿no? Oh, joder, qué bien. Esta temporada, entre esta que se ha asomado al balcón y ha puesto cara seria, y John diciendo, you are my queen, y I don't want it. Se han lucido, han salido de extras. Bueno, y el vino, porque quieras que no, Cersei llegaba, se trincaba y su copichuela de vino. Dice, ala, vínate para adentro y asomarme, venga, otro millón. Bueno, y Bran diciendo, no soy Bran Stark. Con eso ya haces que todo. Que soy el cuervo de tres ojos, copón. Ya no sé cómo decirlo. Que a mí ya no me importa nada, que estoy ahí conectado a la wifi, no me importa nada. Pobrecito el niño. En fin, sí, pobrecito. Ay, el niño spoiler. Bueno, toda la tensión que empieza a subirse, han cerrado las puertas, la gente ya no puede entrar. Madre mía, ¿qué está pasando? Y por fin aparece Drogon. Cargado, como decía Yago, con las pilas a tope. Y va a demostrar lo que de verdad vale un dragón. Toda 8 temporadas para ver ahora lo que de verdad vale un dragón. No, pero... Y es que además es lo que también comentábamos de, en el anterior episodio cuando se cargan al otro dragón. Y es un tío, en serio, desde ahí arriba no lo veías. ¿A qué distancia estarías volando? ¿Qué facilidad tenían las tropas para tirar ahí las flechacas estas con los escorpiones? Porque aquí es cuando, coño, no les pilla por sorpresa. Está el Greyjoy y compañía mirando al cielo y es un... En algún momento va a aparecer el dragón, que lo sabemos, y lo ven venir. Y tienen a todos los barcos apuntando para un lado. Claro, dice, es que lo vemos venir. Y eso, nada, ¿a todos lados? Pero no, bueno, no. En realidad, pues, convengamos que ella baja en picado desde el sol para que el sol les deslumbre. Pero que aún así es el rollo de pim pam y a tomar por saco la flota. Bueno, a ver, yo creo que este capítulo, esta escena está bien hecha. Yo creo que también. Así es como todos suponemos que sería si hubiera una batalla con un dragón implicado. Porque no es lo que está muy mal hecho es lo que hicieron en el capítulo anterior, porque no es tan fácil atinarle con un virote de ballesta gigante a un dragón que está en vuelo, y mucho menos tres veces seguidas. En un barco que se mueve, coño. Eso, no, eso es lo que estaba horriblemente mal hecho. Lo que han hecho en este capítulo es lo que está bien, y por primera vez en 8 temporadas Daenerys está bien, haciendo lo que tiene que hacer. Sí, sí, porque primero ves el poder que tienen los dragones, que sabemos que tienen, porque joder, los Targaryen no llegaron ahí a conquistar Westeros porque caían bien, porque tenían dragones, no los tenía nadie, y eso era un arma intumbable. Y luego ves a Daenerys, que más allá de lo que vaya a hacer después, lo que te guste o lo que no, que bueno, que toma un poco de cargo de lo que es. O sea, los Targaryen no era solo tenemos dragones y les mandamos a hacer cosas, eran Dragon Riders, o sea, los pilotaban. Sí. Pues va montada y hace cosas con él, joder. ¿Sabes? Un poco de acción, un poco de caña, que estás metida en la pelea. Lo único que yo echaría en cara es que nunca se ha visto a Daenerys entrenar al dragón. Sí, eso es cierto. Pero bueno, pero si bueno, cosas que faltan en la serie. Hacemos el acto de fe de que en algún momento ha entrenado con el dragón y lo que hace en esta escena de combate es lo que yo entiendo que debería de haber hecho hace mucho tiempo y que por primera vez Daenerys está bien. Hombre, en pero su papel. Espérate la situación. O sea, los dragones la toman como su madre y tú a tu madre le haces caso. O sea, ni entrenamiento ni hostias. Vale, mamá. O no, depende del día. Pero no se había sacado el carnet y ahora ya sí. Ahora ya pilota, pilota. Unos planos con el dragón muy chulos. Se han gastado toda la pasta del CGI aquí. Sí, sí, entre el dragón y el fuego, vamos. Sí. Y nada, arrasando con todos los escorpiones. Y con todo lo que haya por el camino. O sea, la flota le dura como 30 segundos, ¿no? ¡Bum! Ya no hay flota. Sí, sí, venga, ahora vamos a por las murallas. ¡Bum! No hay muralla tampoco. Pues es una cosa... Y yo preocupada de que tenía pocas tropas. Yo lo que veo que es un poco... Claro, estabas preocupada porque viste lo que viste en el capítulo anterior donde te tiran tres flechas y te han matado un dragón. Claro, claro, es que no sabes qué coño pensar. Ya, ¿a qué se va a ir a la guerra? No, hay que dejar descansar a la gente, darle caso a Sansa. Pero el artillero no bueno, el artillero bueno en este capítulo libraba y no solo no es que no le atinan con ninguna flecha, sino que es que no le pasan ni cerca y la mayoría de los escorpiones no llegan ni a disparar porque no hay poca flecha ahí en el aire. Le pasa el primero cerca y ese que dices tú, que como está deslumbrando no le da, y los siguientes están como medio preparando dos para danzar, que por cierto, también es bastante real, porque si tienes unos pilotes que deben de pesar, no sé, 50 toneladas, no los cargas de 5 en 5 en 10 segundos, que no son los boxes de la Fórmula 1, no, tardas un huevo en cargar esa... Que eso pesa. Eso pesa un huevo. Y tardan y no les da tiempo a hacer nada, en el tiempo que un dragón va volando a toda hostia y prendiendo fuego a todo. Ya. Y escena ahí de la compañía dorada que de repente dicen, hostia, ¿quién viene por ahí? Y abajo el muro y adelante los inmaculados. El guaperas este del pelito por la cara que se queda flipado. Yo lo que no tengo muy, muy claro en esta escena es por qué las murallas explotan cuando el dragón les echa fuego. Sí, exacto, que más que fuego parece que, más que fuego estás echando napalm. Es fuego mágico que explota también, además de quemar, pero no sé muy bien por qué. Pero es sí, napalm. Es como... Que empuja el fuego también. No sé, a ver, el fuego de dragón sí que es fuego mágico. Es como un soplete. Vamos, es de las cosas que menos me importa decir, ah, lo ha hecho un mago, rollo. No sí, me sí, importa no, no, no yo hago aquí, lo ha hecho un mago y ya está. A ver, yo, cuando decían los dragones el fuego que tienen, sí que no era solo que quemaba, es que era una cosa muy bestia. No sé si va a tirar muros, pero en los libros yo creo que lo que dicen es que, por ejemplo, cuando se peleaban los Targaryen entre ellos, cada uno se montaba en un dragón y es que era un Cristo, porque... Sabían llamaradas por todos lados y te prendían los campos y a tomar por saco. Se moría la gente de hambre. O sea, que si se peleaban dos Targaryen por cualquier tontería, se jodía todo el mundo porque los destrozos eran masivos. Así que no quiero saber lo que pasaría si atacan una ciudad a propósito. Lo digo porque es un poco raro que, por ejemplo, los muros explotan, pero la gente se chamusca solo. Es una cosa un poco... Pero bueno. Sí, algunos sí que se chamuscan, otros sí que se quedan muñecos ahí. Hago lo de lo hizo un mago y ya está. Aquí no me importa hacer el salto de fe. Sí, hombre, irá con salivilla de dragón, que es así como magma. Explosiva, efectivamente. Y nada, ya se ensaña el dragón, empieza a dar vueltas, una cosa brutal. A mí esas escenas me han encantado. Y mientras tanto, seguimos con Cersei en la ventana. Tan tranquila. ¿Cuántos Petit Suisse se comió Desembarco de Reyes desde el último capítulo? Es como 50 veces más grande esa ciudad, que parecía que eran 4 casas y de repente Cersei Está, pero en la otra punta del mundo, desde la muralla. Ha habido un desarrollo urbanístico en lo que los Inmaculados y los Dothraki se reproducían. ¿No tienen ley de protección de costas? Entonces es que en el anterior parece que estaban al lado, y en este, tú dices, no llegan en un día hasta el final de la ciudad andando. Parece. Hostia, bueno, y acuérdate el paseo de la vergüenza, porque dices, sí que caminó esta mujer, ¿no? Ya, ahora se ve, ¿por qué camino tanto? En fin, está hacerse empeñada que lo único que hace falta es un buen tiro y tal. Y ya le viene Kaibur diciendo, es que no nos quedan escorpiones. Bueno, tenemos a la flota, no, la flota ya no. Bueno, pues va a venir aquí mi ángel de la guarda y lo va a hacer. Es curioso que Cersei está mirando por la ventana, no ve los escorpiones arder, no ve los barcos arder, y tiene que venir Qui-Gon a decirle, no, si está todo ardiendo, ¿no? Y además en plan acojonadillo, ¿no? En plan de, mi reina, que... a ver cómo se lo digo yo, que nos están matando. No, que nuestras tropas nos van a defender hasta la muerte. No. Sí, no. Nuestras tropas nos van a defender, que son muy leales, los Lannister seguro, y la Fortaleza Roja nunca ha caído. No, yo creo que esa conversación, más que para que Cersei se ponga en plan tristona, en plan de, uy, vamos a perder, es para que tú lo sepas. Porque, claro, es que lo que decíais antes, tú ves que se quema dos barcos y que se quema todo esto, pero dices, bueno, pues es que al final yo estaba pensando lo mismo que dice Cersei. Dices, bueno, sí, aparecerá un puto escorpión de mierda, de que será un virotazo en la cabeza y ala, otro dragón a la mierda. Porque viendo cómo era de fácil los anteriores capítulos, pues ya te acojonas de que puede ser otra vez así. Entonces, es como una escena como para confirmarte de, no, tranqui, está ganado esto. Ya no hay problema. Es para que lo sepas Cersei y es para que lo sepas tú. A mí, sinceramente, me sorprende esta escena y me decepciona un poco, porque yo esperaba que hubiera un plan B. O sea, yo esperaba que Cersei tuviera un último truco debajo de la manga. No usó el Hellfire. ¿Algo? Sí, exacto, Hellfire. No usó el Hellfire para nada. Y luego ves que explota en algunos sitios, que a ver, que es el que había enterrado a Aerys para prender fuego a todo el mundo, lo que sea. Pero que si tienes ahí a la mezcla de Da Vinci con Mengele ese, que es el Qyburn. Me dejó un poco sorprendido que Cersei dijera, bueno, tenemos este plan, que es un planazo, porque ya hemos visto que con tres virotazos nos hemos cargado un dragón, pero me sorprende que ella no tuviera un as debajo de la manga. Porque, o sea, aparte es muy característico de ella eso. Otro personaje me lo hubiera creído sin problema, pero Cersei, justamente ella, que no tenga un plan B, un as debajo de la manga, un último recurso, aunque sea desesperado, pero que no tenga nada, cero. Es que no se confió con lo de la muerte del otro dragón, yo creo. ¿Pero cuándo se ha confiado Cersei en algo? Sí, es que es lo que dije yo. Yo creo que aún le tiene que quedar una victoria a Cersei, de decir, un acto ahí de maldad, de claro. Wow, no te lo esperas, y no tuvo eso. Un último a reventar el septo, algo así, es que no... Sí, claro, una de estas, en plan, no te lo esperas y pumba, pues ha pasado y no ocurrió. Me parece súper raro. Pues así es. Y además, todo lo que ella pensaba de nuestras tropas son súper fieles, nos van a defender hasta la muerte. Están ahí mirándose a los ojitos con Jon y con Gusano Gris. Llega el dragón, que se apoya allí cerca, y dice, meco. Tira la espada, toca la campana, empiezan los gritos por el pueblo. ¡Que alguien toque la campana, por Dios! ¡Que alguien toque la campana! Sí, porque ¿no pensabas que Jaime iba a tocar las campanas? Yo lo pensé. Llegó un momento que lo piensas tanto con él como con Tyrion, porque son los dos que están pendientes de que si va a sonar o no van a sonar las campanas. Y luego, sobre todo, es eso, porque dentro de todas las tropas que han entrado de Daenerys, todas las tropas que ya hay dentro de la Guardia Dorada y tal, hay muchísima gente inocente, gente que está allí, la han metido en blanco diciendo, con esta gente aquí dentro no nos van a atacar, y sí, sí nos atacan. Entonces, hay una cojone ahí de, no, o sea, por Satanás, tocar las putas campanas. Es que no, pobre Davos ahí. No gritan otra cosa. Que alguien toque las putas campanas. Y mientras tanto, Daenerys en lo alto del dragón, y la está viendo hacerse desde la torre, y no pestañea la tía. Yo esta parte tampoco te creas que la entendí mucho. O sea, una vez que se ha cargado los escorpiones y ha reventado la muralla y ha quemado las tropas y todo el rollo, No entiendo que por qué no se va directa a la Fortaleza Roja y le chamusca el balcón a hacerse. Yo, lo que entendí es que fue una... El señorío. Yo lo que entendí en ese primer momento es que fue una técnica de intimidación. Nos hemos cargado a la flota en un plis, hemos entrado como hemos querido aquí a la fortaleza y la gente que no está acostumbrada a ver un dragón, pues se te ha puesto enfrente. Sí. Y es en plan intimidatorio. Y claro, ya es cuando están ahí el cara a cara con el dragón al lado... Y ya ves cómo el ejército dorado echan las armas al suelo diciendo, vale, sí, aquí nos rendimos, aquí no vamos a hacer nada porque vemos que con un chasquido de Thanos nos mandáis a la mierda rápidamente a todos. Básicamente. Hombre, es que si ya una vez que lo ves que está perdido, ya para qué vas a... Claro, y ahí ya es cuando llega ese momento ya de locurón. Primero suenan las campanas, se ve la cara de alivio de Jon. Se ve la cara de resignación de Cersei y se ve la mirada de, no sé cómo definirlo, pero una mirada muy extraña de... Mirada de Daenerys. Mirada de... Que estoy como con el subidón de la fogata y no quiero parar la fiesta. Yo, si te soy sincero, a Daenerys, que a mí es un personaje que nunca me ha gustado, en este capítulo la he visto que estaba muy bien. Porque yo la he visto que estaba muy bien. Eres un outsider. Yo la votaba. Team Daenerys. Es Team Daenerys. Este capítulo creo que está bien porque yo en esta escena lo que interpreto es que ella ya tenía pensado de antemano lo que iba a hacer. Sí. Y yo creo que en este momento cuando suenan las campanas, porque ella accede a lo de las campanas muy a regañadientes cuando Tyrion le insiste, y yo creo que en este momento cuando oye las campanas ella está debatiéndose por dentro si seguir adelante con lo que ella había pensado o hacerle caso a Tyrion. Mm. Y creo que está ahí screaming internally hasta que toma una decisión. Mm. Que yo creo que es seguir adelante con lo que ella había pensado. Evidentemente es esa, sí. Sí, claro, pero hay gente que dice no, es que en ese momento se vuelve loca y lo hace. Yo creo porque está loca. Esa decisión no la toma ni siquiera solo cuando... Yo creo que la decisión la toma cuando habla con Jon. Lo siento por volver a una escena de la que ya habéis hablado. Hmm. Pero la escena de la que habla con Jon, que le dice lo de no tengo amor aquí, solo tengo miedo. Hmm. Y claro, hay dos formas de que tú puedas gobernar allí. Y bueno, como monarca normalmente nunca es por amor, porque si no tendrían elecciones. Pero normalmente es porque tú tienes, porque te quiere el pueblo, porque quiere que tú seas el monarca y eres el legítimo, o porque tienen miedo de ti y puedes mandar porque nadie te va a plantar cara. ¿Qué pasa? Cersei suena como una gobernante terrible, pero realmente desde que le prendió fuego al Septon, que fue bastante malo, voy a decir, no fue bonito. Desde ese incidente, que supongo que la gente le dejó cagada viva, pues deben de vivir bastante tranquilos allí. No han tenido que irse las tropas al norte, como han ido otros, y se han quedado pues a vivir allí. Pues tendrán pobres y tendrán ricos, pero dentro de la relativa paz que tienen allí. Entonces, yo creo que la gente no tendría por qué querer echar a Cersei, más allá de que les caiga mal, pero que se la suda en el fondo, yo creo. Entonces, ¿qué motivo hay para que tú quieras que te gobierne Daenerys? Y entonces es cuando ella se da cuenta, ¿cómo puedo hacer que esta gente me quiera que les gobierne yo? Ha pasado tantísimo tiempo desde que gobierno mi padre que nadie piensa que yo sea de la legítima. La única forma de que haga esto es que me tengan puro miedo. Y ella tiene, a la vez del miedo que tiene ella, a que no le respeten como reina, como gobernante, porque hay alguien que tiene un reclamo al trono mejor que el suyo. Y más querido. Y más querido, que tampoco es una competición difícil de ganar. Ver, pero más que aparte, en el norte, que en el norte. Desembarco se la suda Jon Nieve. Sí, vale, se la suda Jon Nieve, pero aún así, desde el norte ya es un apoyo, y aunque se la sude en el sur Jon Nieve, entre elegir entre la pava esta que tiene un dragón, que está puto miedo, y el chico este que se ha plantado a pelear con estos, y que bueno, que en algún momento correrán las noticias y dirán que también se enfrentó al ejército de los blanquitos estos no muertos y al final se convirtieron en héroes. Ella sabe que eso es un riesgo. Que bueno, y sabe que Varys ha estado extendiendo eso, o sea que los demás también, no le lo van a poner en el Oda. Claro. Lo van a poner en todos los periódicos. Pero vamos, yo esta escena lo entendí también porque cuando están preparando la batalla, ella lo dice bien. Claro, vamos a pelear la última guerra. O sea, yo en eso entendí cuando ella destroza por completo la ciudad, lo que está haciendo es lanzar la bomba de Hiroshima. O sea, está diciendo, voy a aniquilar esta ciudad por completo para que nunca nadie jamás se atreva a levantar una sola espada en este reino. Me ha gustado el paralelismo ese con lo de Hiroshima, ¿eh? Es que yo creo que lo que está haciendo es un statement. O sea, está diciendo, voy a convertir esta ciudad entera de la última piedra a la primera en ceniza. Y a ver quién me planta cara después de eso. Sí, fíjate que yo al principio la veía que iba como hacia la Fortaleza Roja. Y dije, bueno, normal que vaya bueno, por era frente. Lo que yo esperaba. O sea, que se iba a comer. Pero luego ya, el gusano gris pierde el norte también. John se queda medio pánfilo de no vayáis, buah, no le hacen ni puto caso. Y empieza la hecatombe por abajo y la hecatombe desde el cielo. Un desmadre. El John todo el rato con lo de, es que en el norte tenemos horror, honor. Tira una puta danza de gusano gris y se vuelven allí loquísimos. Empiezan a hostiar y dicen, que podemos pegarnos, pues venga. Porque se nota que odian a los de Desembarco del Rey. O sea, ni venga, honor, ya que estamos, vamos a violar a alguien, vamos. Venga, vámonos. Un desmadre bestial. O sea, y sí, se queda él y se deben de quedar Ed y Davos mirándose como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? No, estos son unos anárquicos. Los del norte... Es un poco lo de, por una parte, los Ansadid, pues lo que haga Gusano Gris le van a seguir. Y luego los otros, porque es que no tragan a la gente del sur, no se han tragado de nunca. Es que yo creo que los del norte han venido a emborracharse y el resultado les da igual, o sea... Sí, y luego los Dothraki, que les gusta más matar que a un Totu Dapit, pues... Y ni te cuento, pues ahí estamos. Pues ahí están. Desmadre total, incontrolable ya. Esto es como el fútbol también, ¿no? Los hinchas ya... ¡Uah! Rompiendo los bares. Júdigas. Hemos venido a eso, es que si hemos venido a eso, hemos venido a eso, ¿no? Sería un bajón que ahora no destrozáramos todo. En fin, va el dragón, ya se va acercando a la Torre Roja y empieza a verse, a hacerse y... Como, bueno, a lo mejor debería irme de aquí, pero no se mueve la tía. Pero al Quaibur se le dice, mi señora, que... Vámonos de aquí, por favor. Que ya se le huele el aliento al dragón desde aquí, mi señora. Y ella ahí como, es que este balconcito le tengo mucho cariño. Uy, no queda vino. Lleva tiempo sin beber esa temporada, creo, ¿eh? ¿No? A lo mejor por la pregnancy. No es apropiado que esté bebiendo vino. Ya lo sabía el Qyburn, porque si no... Claro. Y, jolín, llega Jaime a la playa y aparece Euron. No me diráis que no es una casualidad. Es una casualidad casualidosa, ¿eh? Ve, pero volvemos a lo del... La escena es una cagada como una catedral. Pero es un poco lo que decíamos al principio. Ahí tenemos fanservice. Es decir, ¿quién mejor para cargarse a este cansino? Pero ¿dónde está el fanservice aquí? O sea, ¿quién le gustó esto? ¿Qué fan estaba esperando esto? Sí, pero el hecho de decir, ¿quién tendría que matar a Greyjoy en esta escena? Greyjoy se tenía que haber muerto en los barcos. Tenías que haber hecho una escena mejor en la que Daenerys tendría que haber tropezado, y haberse abierto la cabeza, ¿no? Pero... Directamente, sí. Claro, que él fuese a disparar un virote y Daenerys lo queme antes, por ejemplo. Y total, que aquí demuestra que muy brillante no es, porque lo del hijo no ha tenido ninguna repercusión. Y lo único que le va a decir al otro es que me he tirado a la reina. A ver, por favor. No, bueno, y... es lo que... Si es una escena para tocar los cojones a Jaime y ya está. Pero es que no viene a caso. O sea, a estas alturas de la serie, esta escena ya no... El momento de esta escena, si es que hubo algún momento, era hace mucho tiempo, no ahora. No sé, pero aún así es una escena con una pelea un poquito tirando a casi patética, porque, claro, Jaime, desde que es manco, lo que es espadachín, pues no es muy diestro. Y claro, y el otro que también va como va, y dices, hostias, es que tienes todas las de perder. Es una escena de bar de borrachos, a lo que hablábamos hace un momento de los bares. De, sí, sí. Yo te rompo la banqueta a la cabeza, yo te doy con la jarra de cerveza. Es todo lo que es ese personaje, es que es un borracho de bar, o sea, está en Westeros, que si estuviera aquí estaría en Mujeres y Hombres y viceversa, o sea, no es nada. Sí, con la cabeza abierta, ahora que lo dices. Es que yo ayer leí, descanse en paz, Euron Greyjoy, murió como vivió, apareciendo de la nada en el lugar donde lo necesitaba la historia para que la trama se desarrollase de esa manera. Ya está. Nada, o sea, era como un plot device total. Era lo único que hacía era aparecer para que la trama fluyera por donde querían los otros que funcionara, pero no tenía... Es que no tenía trama el chico. Era como, ¡me ha quemado soy! No tenía más. Y que te topas encima con el rey de, ¡yo maté a Jaime Lannister! Y es un... no, te ha dejado ir moribundo y este se ha ido por su propio pie. Eso no, fue todo un, no todo un Jaime ha ganado la pelea, pero Euron se ha de reforzado, o sea, fue rarísimo. Tenías que ver cómo yo he dejado yo al otro. Sí, todos han ganado el debate. Todos han ganado el debate. ¿También? Sí, sí. Me pareció una escena rarísima. Muy rara. Sí. A mí me parece que es una escena que sobra por completo. O sea, en ese momento de tensión con las cosas que estamos esperando que se resuelvan, que aparezca el fulano este, haya una pelea intrascendente, porque es completamente intrascendente. Porque ni siquiera mata a Jamie. O sea, no, lo deja herido, cosa que tampoco va a ser trascendente. Cosa que tampoco sirve para nada que lo deje herido, porque no lo incapacita de ninguna manera a las cuatro puñaladas que le mete. Él sigue completamente normal, o sea, entra caminando. Si quieres darle, si lo que quieres es, bueno, es que le quiero dar una muerte ahí a Euron Greyjoy guapa, pues dejas que Daenerys, en vez de prender de fuego lo que sea, pues que como que se lo deje de último y se lo coma por haber matado al otro. Que se lo coma, pero es que molaría. Hay una muerte en plan épica, pero con el dragón, que habría tenido sentido, y no esto que es como, ah, mira, la playa súper secreta esta, que no conoce ni Dios, por la que va a ir Jaime. Resulta que también la conoce Euron, y es a donde ha naufragado, mira tú, y bueno, ya que estamos, pues no vamos a pelear por ningún motivo, que por cierto, quiero decir, están en el mismo equipo. Los dos quieren. Todos los dos están con Cersei. Ya, pero lo no saben. Tiene sentido. Pero lo saben. Es un buen momento para pelearse entre ellos. Sí. Pero lo saben que están en el mismo equipo. Y es que aunque no lo sepan, joder, es que es tontísimo. Es como diciendo, a mitad de la paliza, los dos desangrados ahí son. Por Cersei. Y dice, no, por Cersei yo. Y dice, no, yo. Y dice, espérate. Espérate. Ostras, pues no lo había pensado. Es verdad. Porque el otro se encabrona, en plan, yo voy aquí a matar al Matarreyes y tal, y no sé qué, yo voy a matar a él. Y el sí, otro sí, va diciendo. Se pica completamente, pero es verdad, los dos son pro Cersei. Ya, a mí es una escena que me sobra por completo en el capítulo. No, de acuerdo, muy de acuerdo. Por suerte no, no tiene, es muy larga. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Ni siquiera tiene sentido la enemistad entre los dos. O sea, es que no. Porque no está construida sobre nada, o sea. Simplemente en que Euron Greyjoy por alguna razón tiene ganas de tocarle los cojones a Jaime siempre. No, se ve que durante la guerra algo hicieron mal los Lannister en las Islas de Hierro, que no recuerdo exactamente, pero había ahí temas. La guerra anterior. Bueno, la revuelta de los Greyjoy. La de Baratheon. O sea, cuando le escogieron a Theon, los del norte y todo, claro, eso. Exacto, sí. Ah. Estaban en bandos opuestos. Pero no recuerdo exactamente. Ahí no creo yo que estuviera Jaime, sería pequeño, yo qué sé. Si Jaime mató al rey, ¿te acuerdas? Jovencico. Sí, pero la guerra esa que tú estás diciendo es anterior, ¿no? ¿O no, o la guerra. Jaime mató al padre de Dani y ahí empezó la guerra de Baratheon por el trono. Entonces sí. Y los de Greyjoy se pusieron del lado del rey Targaryen. Y al final acabaron perdiendo, pero los Lannister algo estuvieron por ahí en la isla montando la parda, no, cuando, o sea, todavía vivía el padre de Jaime. A mí se me hace muy rara esta relación de enemistad que tienen, o sea, lo veo eso como muy, primero muy lejano y segundo como que tienen una enemistad que parece muy personal como para venir de ahí. O sea, parece literalmente, lo que parece es que a uno le gusta tocar los cojones a todos los que tienen de edad. Sí, sí, es que es eso. Es que le gusta picarse con la gente, ya está. Bueno, ese de eso, el borracho de bar, de tú qué coño miras y te meto una leche, o sea, ya sí. Está. Pero bueno, no tiene más. Le va a la marcha, justo. Bueno, por fin Qyburn convence a Cersei que hay que salir del balcón. Cersei llora un poquito. Sí, es más, nos estaba diciendo nuestro queridísimo Nacho Nebot que mencionáramos ese mini momento Hitler en el hundimiento de Cersei. en ese momento para salir por piernas. Sí, sí, como que, pero seguro que hemos perdido, seguro que no hay algo que hacer. Nada, y Cersei en el búnker ahí. Sí, sí, hacia el búnker van. Pero en fin, y está la montaña, que ha estado siempre ahí en el segundo plano, pero ahí está la montaña. Y llega al palacio su hermanito, el perro, con Arya. Sí, pero ese previo discurso de los dos, que es lo que digo, que han entrado en la cocina ya de la Fortaleza Roja. Y ese momento, claro, piensas, dices, hostias, no solamente el perro se va a cargar a la montaña, sino que la cabrona de Arya, con la racha que lleva, se va a cargar a Cersei. Además, ya lo he dicho al principio, vengo aquí a matar a la reina. Y ese momento del perro de, no seas como yo, que la venganza es muy mala, que es un sin vivir, vuélvete para casa. Y eso, ¿no se lo podías haber dicho antes de salir de Invernalia? Porque, ¿qué pasa? ¿No podías hacer...? No querías hacer el camino solo. El camino, niño. Eso, no, joder, es que no querías hacer el camino solo. Acompáñame, que me haces gracia. Y luego ya cuando llego aquí, ya toma por culo. Te vuelves tú sola para tu puta casa. Claro. A ver, yo creo que Sandro dice, bueno, pues que vaya a matarla, que total, bien se lo merece. Pero no a cambio de que se muera Arya. No porque le tenga ahí un cariño ahí paternal, como nos gusta claro, pensar. Yo me imagino que, él, que tiene, cuando ellos salen no contaban con que se estuviera derrumbando la torre. Ahí está, yo creo que contaba con el ataque del dragón. Claro. Yo no creo que Sandor crea, es que la venganza es mala. Lo que cree es, no puede ser solo venganza, porque su vida es lo único que es. O sea, la venganza a él le parece que es importante y que tiene derecho total área a vengarse. Pero no como va a ser tan tonta de suicidarse por ellos si va a morir igual de Cersei. A él no le queda otra porque sabe, ha buscado otro significado a su vida y se ha dado cuenta desde hace tiempo que es que no tiene otro. Es lo único que quiere hacer es matar a su hermano. Es lo único que quiere hacer. Sí, sí. No, y es más porque cuando... Me parece una escena bonita, de hecho. Además, es genial esa escena porque, claro, él llega... Los tres soldaditos que le quedan ya a Cersei es un maná por él, se los carga. Oye, ahí. Es la guardia de la reina. Sí, sí, pero cargan un bodao. Se los bajan un bodao, ¿eh? Ya, pero, hombre, también ten en cuenta, están en una escalera, los otros están bajando, la posición que tiene ahí el perro es favorable. No sé qué te diga, yo creo que si te ataco desde arriba te doy como fuerza. Ya, pero como tropiezas te vengas para abajo, yo te esquivo y sigues comiendo escalones. Bueno, en teoría la altura te da ventaja, como bien nos enseñó Star Wars. Exacto. Esa es la referencia que estaba buscando. Exacto, exacto. Se ha acabado Anakin. Y luego aparte es eso, que dice, se los carga, está el pobrecito de Qui-Gon en plan de... Que ahí esa muerte, o sea... ¡Qué fuerte! ¡Lo deja muñeco! ¡Qué fuerte de Qui-Gon! Pero en un momento... Gregor, que no se mueva, que le estamos dando una orden. Claro, porque te ves a Cersei, no, tú no vayas, tú te quedas, tal, no sé qué... Y el otro que se pone medio, o sea, pero ¡pum! Una colleja, le abre la cabeza, luego un empujoncito y ya le termina de abrir el coco y es un... Hostia, qué muerte más gratuita hemos tenido con el pobrecito. Me he partido el culo, ¿eh? Hostia. Eso es un buen fanservice, yo me he partido el culo. Y además que no te esperas que muera así. Que a lo mejor dice, bueno, pero le pega un espadazo, le corta la cabeza, lo desmiembra. Dice, no. Le pega una colleza y le abre la cabeza. Bueno, eso es un classic montaña, ¿eh? Sí, sí, pero... De cabeza. Pero no entiendo muy bien, o sea... Durante varias temporadas, la montaña ha sido un poco el perro faldero de Cersei y de Qui-Gon. Y ahora de pronto, yo asumía que Qui-Gon, como nigromante que es, tenía alguna especie de control sobre la montaña para que le hiciera caso. Pero parece ser que no. Que la montaña le tiene control, pero es como, no, es que esto es demasiado sí, para cualquiera. Es una fuerza superior el tenerlo ahí y decir, no. O sea. A ver, sí, es un poco como de, bueno, venga, nos lo tenemos que aceptar porque hace falta esta pelea. Una cosa que antes de esa escena de tal, cuando se está despidiendo Arya con el perro, que es la primera vez que le llama Sandor, me parece. Sí, que siempre le ha llamado el perro. Aparte de que es un buen final para esa relación, me pareció una de las mejores, sí, igual la mejor escena de cierre de trama de este capítulo. Me pareció muy bonita. Tanto eso, lo que le enseña, ¿no? Porque, lo que digo, no creo que a Sandor le parezca mal que ella sea violenta o que tenga mala hostia o que quiera matar a Cersei, sino como no dejes que la ira te consuma, la ira lleva al lado oscuro, etc. Sí, me pareció que... A ver, que era un poco típico tópico, pero me pareció que estuvo muy bien encauzado y me pareció bien. Y me gustó que no fuera como... Ah, me da igual, voy a ir a matar a Cersei igual, sino como que lo absorbe, ¿sabes? Como que dice, mira, tienes razón. Me gustó. Ahora volvemos al crescendo, si queréis. Unos cambios de humor ahí de soy una ninja asesina y soy una niña pequeña todavía, ¿no os da esa sensación? Muy vulnerable a veces y otras veces muy sí, enfocada. No, por eso digo que yo lo comentaba en el programa anterior que a mí el personaje de Arya me despista un poco porque da esos bandazos de soy una asesina nata a soy Arya Stark, niña pequeña. Sí. Y no sé, como que me descuadra un poco a veces. A mí me recuerda un poco a... Porque Sansa es mayor, ¿no? Sansa es mayor, sí. Sí. Sansa es mayor. Y Sansa también tenía esos momentos antes. Y yo creo que es este rollo de una niña que se ha visto obligada a crecer muy rápido. Efectivamente. Entonces, ahí tiene momentos de pura madurez y otros de inmadurez. No de inmadurez, porque para su edad es bastante razonable, pero que no sabe que tiene unos desequilibrios ahí en la cabeza momentáneos que no sabes bien por dónde pillar, pero no me parecen fuera de personaje. Sí, es congruente lo que dices, que como que fluye mucho. No, realmente no descuadra, pero claro, te hace que sea un personaje un poco impredecible, que no sepas muy bien para dónde va a tirar. Bueno, y Clegane Bowl. Clegane Bowl, por fin le vemos la cara de zombie a la montaña. ¿Cómo se nota que se ha ido el presupuesto en el dragón? Porque claro. Este maquillaje... Maquillaje ¿no os recuerda a Darth Vader cuando se saca el casco? Sí, tiene un rollo de Darth Vader y además... La diferencia está en que Darth Vader eso era un maquillaje de los años 70. Sí. Este no. ¿Dónde está la excusa? ¡Qué vergüenza! Sí, no, además ahí afeitadito y todo, llega un momento que dices, hostia, si se hubiera puesto maza Varys, a lo mejor. Con los mofletes gordos. Sí, sí. Que dan ganas de pellizcarle. Sí, a no mí sé, me recordaba a un... Estaba buscando cómo se llamaban. Los Sontarans estos de Doctor Who. Ah, los que no tienen cuello. Sí. Sí. A estos sí. Que van con un traje como una armadura súper tocha y que tiene la cabeza como una pelota. Sí, los que no tienen cuello, como dice Dani. Sí. Pues sí que se da un aire también. Sí, creo que buscarlo porque no me acordaba, pero sí que se parece. A ver, el maquillaje es terrible. El maquillaje es un poco Senna la princesa guerrera en sus peores capítulos. Ya, pero para el rato que se lo vas a poner... Pero vamos, que para mí... Lo peor para mí es que la escena le falta, para mi gusto, le falta intensidad porque la Clegane Bowl no está bien construida. O sea, establecen casi al principio de la serie que los dos hermanos se odian y que el mayor le quemó la cara al perro cuando era pequeño y que por eso se odian y que se quieren matar, pero yo creo que una pelea de este nivel... se tenía que haber construido a lo largo del tiempo, es decir, ellos se tenían que haber chocado varias veces a lo largo de la serie. Sí, porque quitando la primera temporada, que la montaña ganara siempre, aunque no llegara a matar al perro, y que en esta última escena el perro dijera, esta vez sí voy a poder con la montaña. Sí, porque ese rifirrafe solamente lo hemos visto en la primera temporada y ya está. Sí, en un torneo, ¿no? Que sí. Compiten uno contra el otro. Y que te cuentan la historia de las quemaduras y te cuentan y la tal, historia y... que le han quemado la cara y que por eso el perro tiene miedo al fuego, pero ya no se han vuelto a cruzar siquiera nunca más. Y yo creo que lo suyo, si querías que la Clegane Bowl tuviera intensidad, que fuera un momento culmen y que la gente estuviera diciendo, guau, por fin. Bueno, la gente ha dicho guau por fin seguro, Dani. Pero sí, pero guau por fin porque todo el mundo está diciendo, bueno, estos dos tienen que pelear, pero no está justificado que esos dos tienen que pelear. Claro, no, y ahí Dani tiene razón, porque sí, lo estábamos esperando, es algo que queríamos ver, pero que me hubiera soltado pequeñas píldoras a lo largo de la serie de eso, de pequeños confrontamientos entre los dos, alguna mala palabra, algún gestito, aunque no hubieran peleado claro, más, claro. ¿No? Pero es un... O sea, ve reforzando esa peleado, rivalidad. Sí, pero hubiera peleado y hubiera ganado la montaña. Sí, no, pero incluso el ir reforzando, ¿no? Esa rivalidad entre hermanos y además que no es que sea solamente entre hermanos, es que hay un odio de que se quieren matar. Claro, es que si tú quieres poner aquí una tensión de batalla final, tienes que crearla. O sea, no vale que en la primera temporada en un torneo dijeran, madre mía, estos dos cómo se odian. Y 8 años después... venga la confrontación final, ¿no? O sea, tiene que haber algo entre medias. Ese odio hay que construirlo, no vale con que lo digas. Bueno, estos dos se odian muchísimo. Y oye, ya con eso... ¿Dónde ha estado el perro? El perro se marchó en de desembarco hace un montón. Y su hermano no siempre estaba en desembarco, que lo mandó llamar... Estuvo en la UMI mucho tiempo. Fuera, claro, no sé en qué andaba, pero lo mandó llamar Cersei para que fuera en el juicio de Tyrion. Mm. De Tyrion, perdón, su espada. Sí, bueno, era un vasallo de Tywin y iba y venía donde mandaba el jefe. Claro, era un lord. Entonces, a ver, no se ha visto tanto. Sí, Diego. Yo sí que creo que igual habría estado bien eso, más enfrentamientos tipo y siempre gana la montaña y no lo mata como diciendo es que no eres ni siquiera rival para mí o lo que sea, me la sudas. Habría estado bien, pero yo no creo que esa ira, esa sed de venganza, esa hostias que nos fueron prometidas, yo creo que eso sí que está como muy anunciado y sí que está como, no sé si justificado, pero que sí que te das, no sé, no me parecen fabricadas. Yo llevo pensando todas las temporadas diciendo, este tío algún día se tiene que pegar con la montaña, es que lo odia, lo odia, lo odia, lo odia. Sí. Y, y no se me hizo artificial para nada en ese sentido. Que se podía haber hecho de otra manera y que hubieran coincidido más veces, que no se hubieran podido matar y que por fin llegaba el momento en el que sí que era una ducha de aquí nos vamos a matar. Habría estado mejor quizás y se podría haber hecho más propagado durante la serie. En eso estoy de acuerdo. Pero no me disgustó cómo estuvo hecha. ¿Cómo se llegó a este punto? A ver, no me disgusta. Es que el perro sea el protagonista de la serie para necesitar construir tanto su personaje. No me disgusta, pero es eso. Ten en cuenta que estamos hablando del penúltimo capítulo de la serie, la batalla final de la serie, y en medio de esa batalla final se produce un encontronazo de estos dos. O sea, digamos que lo estás metiendo en el main event de la noche. O sea, esa pelea tiene que tener importancia. Entonces yo creo que si le ibas a dar tanta importancia a esa pelea, pues yo sinceramente pensé que iba a ser mucho antes, si le vas a dar tanta importancia a esa pelea como para ponerla en el último momento, yo creo que había que haberla trabajado más, claro. Bueno, a mitad de esa pelea lo que sí que... Sí, lo que digo, que a mitad de esta pelea vemos cómo Cersei además sigue huyendo y yendo para abajo, escalera para abajo, se encuentra ahí de nuevo, por fin, con su hermano, con Jaime. En el mismo sitio en el que se despidieron, en el que se habían visto por última vez. Efectivamente, sobre el mapa de los Siete Reinos, mientras se desderrumba el castillo encima, todo muy simbólico. Y a la vez, mezclado con las escenas de la pelea, escenas de Arya cayendo por el suelo mientras el perro cae. Dios, qué angustia, ¿eh? Aquí ya lo estás pasando mal en muchos aspectos, porque claro, el derrumbe por el fuego del dragón y tal, y aquí ya sí que vemos a una Cersei derrotada, es decir, ya está con la lagrimita, ya está súper acojonada, porque es un... Tanto que hace 10 minutos estabas diciendo que las tropas iban a luchar por ti hasta la muerte y tal... Y ya ves que los pocos soldados que te quedaban a tu lado, solo te queda uno y no sabes si va a sobrevivir a esa pelea. Es decir, ahora cuando realmente se encuentra completamente sola y se encuentra a Jaime, que tanto la ha chuleado, tanto la ha insultado y tanto le ha dicho de todo, y es un y corriendo a sus brazos como diciendo, es que yo no sé pelear. Que le ha pedido al otro que... O sea, si se encuentra a Jaime así todo apuñalado y dime... ¿Qué te ha pasado? Y dice, ¿me ha dado Bron? Ah, pues no sé de dónde qué habrá pasado para que pasara eso. ¿Se habría hecho la loca? Bron, qué raro, ¿eh? No sé qué habrá podido pasar. Claro, con ella, eso. Ella ha tenido un exceso de confianza en todo momento. Aquí se la ha derrumbado y claro, es la alegría de verle, pero vamos, es para que Jaime se lo hubiera soltado de no te lo vas a creer, hace un par de quincenas me vino Bron con la ballesta y que me dijo, hija de puta, que la habías mandado tú. Ya, yo pensando que Jaime, o sea, le iba a mentira, matar, ¿no? Es que en ese solo a darle un abrazo. Es que en ese momento del abrazo, yo lo primero que pensé, digo, saca un puñal y se lo clavas en la riñonada. Yo pensé, ¿sale?, que iba a meter un navajazo a Cersei. Digo, sí, es decir, tío, porque estaba un poco con también lo que decía Tyrion, si lo vas a conseguir, si lo vas a hacer, no lo vas a hacer, pero en ese momento decir, tío, de todo lo puteado que estás, que encima estás herido, es un navajazo, ¿sabes?, y que se vaya desangrando por el castillo, ¿no?, y decirle, te dejo ahí que te desangres, hija de puta. No, pero yo aquí, a estas alturas del capítulo, yo ya tenía claro que la predicción que hicimos en el capítulo anterior no iba a pasar. Yo también. Yo hubo un momento que lo deseé, de si sí, tío, pégale un navajazo ahí. Es decir, si la cosa hubiera estado, la batalla hubiera estado más igualada, lo hubiera entendido para que Jaime terminara con la batalla. Pero ya estando ganada la guerra, yo ya di por sentado que Jaime no lo iba a hacer. Sí, yo creo que también porque... O sea, no creo que lo hagan todo por factor sorpresa, pero creo que sí que dijeron en ese momento como, bueno, esto ya es lo que se espera de la gente, que la mate y tal. Y decidieron hacer otra cosa que a mí no me encaja muchísimo con el personaje. No, a ver, a mí me no encaja con Jaime, me encaja con Jaime y me encaja también con Cersei. O sea, es el encuentro ese que tienen ahí los dos al final no me desmerece a ninguno de los dos. Lo que sí me desmerece es lo que viene después. Eso sí que no... Sí, porque ahí vemos cómo huyen los dos, un poco con las indicaciones que le dio Tyrion, de tira por este sitio, que ahí tienes el pasadizo, que esto te lleva a la playa y ahí tienes una barquita, ¿no? Hombre, que por es, ahí que, vino. Que es por donde ha entrado, exactamente. Y volvemos otra vez a la pelea entre los hermanísimos y... El hermano usa su técnica de te voy a sacar los ojos. Se sacó los ojos. ¡Qué grima, por favor! Sí, el clásico me da, joder. Y el otro clava, clava, clava, clava, pero muérete de que, una que además, tío, además tipo zombie, ¿no? Porque le agarras, sacas ahí la navajilla y le empieza a tocar en el cuello. Y claro, yo mientras lo veía digo, en el cuello no, tío, en la cabeza. Como los, como los zombies, pero tío. Pero ni con esas, se lo clava en la cabeza pero y sí, ni sí, con se lo clava en el ojo, le atraviesa la cabeza y ves que sigue y es un... Pero ¿a ti qué te han dado? ¿A ti qué te han dado, cabrón? Ostras, que ya te ves ese momento de desesperación. Primero también, si dudas si el perro se ha quedado ciego o no, parece que pierde un ojo, al menos me da la sensación a mí. Sí, quizás sí. Sí, y el otro parece que debe de ver regular. Y exacto, el otro regu, porque lo tiene ahí inundado de sangre, y ya ahí es un se acabó, ¿no? El agua hay una embestida y nos vamos muro abajo y hay una piscina de fuego. Que mira sí. Que ha sobrevivido a muchas mierdas este señor, le han dado por muerto en más de una ocasión, pero de esta dices... Es lo difícil, es una queda un poco alta. Esta la tiene muy complicada de salir de aquí, colega. Yo pensé, cuando le clava el cuchillo y el tío sigue de pie, yo pensé, la verdad, qué pérdida la muerte de Kaibun, porque el tío era un genio, ¿eh? Ya ves. Ya, ¿eh? ¿Qué? Es decir, que dije yo, la mezcla de Da Vinci con Mengele que tenían ahí. De... Joder, ya te digo. Yo lo que no entiendo es por qué, visto el resultado, por qué no lo han hecho con más cadáveres, eso. Para tener un ejército. Ah, que sí. O sea, anda que no ha tenido tiempo el cabrón, pero nada, a dormirse de la gloria, o sea, no. Bueno, estaba haciendo tiempo para hacer de ahí. Para matar dragones, le tenía muchos proyectos. Bueno, hostia, imagínate a la montaña enfrentándose al dragón. Eso lo que nos enseña es que hay que saber delegar. Si sabes. Claro, tú sí, haces el embozo sí. De la ballesta y lo que lo construyan otros. Y subcontratas y que te haga un poco de Hellfire, que te hagan unas ballestas. Sí, y el Hellfire. Te puedes hacer tus experimentos terribles estos. El Hellfire lo tenían almacenado por la ciudad porque empieza de repente a salir fuego verde, que es como si no tuviesen bastante con el dragón, tenéis Hellfire en el sótano. Eso yo lo que entendí, o sea, bueno, puede ser que fuera suyo, pero como no lo usaron, igual era de eso, de lo que había el rumor aquel, o sea, leyenda negra de que Aerys había ocultado antes de morir Hellfire por la ciudad para prender el fuego. Entera, sí. Y que debían ser restos de lo que quedaba allí y que cuando entraron en contacto pues ya se hizo ahí una fiesta súper guay de fuego con Hellfire. Puede ser, puede ser. Pero me extrañó que en ningún momento, joder, que desde la batalla de Blackwater fue gracias a eso, que no decidieron en ningún momento, oye, igual esto puede ser una buena idea, el Napalm este. Claro, claro, guapo. Es que yo teniendo ese... Es que ya te digo, me extrañó muchísimo que Cersei no tuviera ahí una última jugada preparada. Sí, incluso como quemando a su gente para matar a los otros o algo así. Estas cosas sí. Que hace Cersei de me da suda a la gente. Sí, ¿no? Típico de ella. Sí. Bueno, seguimos teniendo a Arya por ahí cada vez más en peligro. Casi la aplasta una muchedumbre, la salva la mujer esta del pelo corto con la niña... Luego le cae una campana encima. Luego ya es que ni la conoces con la cantidad de polvo que lleva por encima. ¡Qué angustia, Le caen unas toñas. Ya, pero... La parte en la que Arya va corriendo por la ciudad creo que está muy bien hecha, muy bien rodada. Los planos muy guays, así prolongados, te meten en tensión. Muy, muy bien hecho. De hecho, aunque dices, a ver, no creo que Arya muera de esta forma tan, entre comillas, cutre. Pero aún así tienes el miedo de que pase, de que digas, uff, se va a acabar aquí la historia. Y te mete un poco, está guay porque yo creo que es como el hilo conductor para decir, la gente que está aquí es gente, o sea, no es como, ah, mira, se ha prendido fuego. Es mucha gente que está viviendo esto y todos van a morir y todos se van a acordar de esto, los que de queden hecho, vivos. Hemos dejado de ver a Daenerys desde el momento en que toma la decisión. Ya no la vuelves a ver, solo hay dragón quemando. Si no sabes qué tal se lo está pasando. No le ves la cara, no. Está como deshumanizado completamente. Pero bueno, pero porque yo entiendo que ya a partir de ese momento que ella empieza a destruir la ciudad, ya es como el trasfondo de la escena. Sí, claro. Ves el dragón pasar por encima, quemando las cosas y tal, pero ya es como contexto, ¿sabes? No, ya no es Daenerys el personaje principal, sino que son los que están en la ciudad. Sí. Sí, sí, y yo con Arya por abajo pensaba, Dios mío, no se va a morir así la mujer que ha matado al Rey de la Noche. Con el fuego. No, yo digo, este sería un buen momento. Digo, este momento que está así distraída sería un buen momento para que sus amigos de Bravos aparecieran y le hicieran una pequeña visita. Pero no, está ahí. No se ha dado el caso. Llevando cascotes muy liada. Jolín, calla, qué estrés. Muchísimo, vamos, ha sobrevivido de puro milagro, y los que no van a sobrevivir son los amantes de Teruel, que llegan a la salida y está ya bloqueada por un derrumbe. Vaya por Dios. Y aún así, qué bien está Jamie de entero, ¿eh? Sí, no, porque bueno, otra cosa no, pero Sangre ha perdido un rato por el camino. Sí, sí, lo que te he dicho antes, que las puñaladas que le ha metido el otro tampoco. O sea, que es irrelevante la escena incluso para eso. Jamie lleva como 3 temporadas sin lavarse el pelo, ¿os habéis dado cuenta? Bueno, es que está roto por dentro. ¿Más? Va con el papel. Ay, cuando están en las... Bueno, en la despensa esa del castillo, en donde están las cabezas de dragón y todo esto, ¿vosotros acordáis que ahí tenía que estar el Arya Sand? El Arya Sand, yo me pensé el otro día en ella, ¿no? ¿Cuándo habrá muerto? Porque el Arya Sand estaba allí porque le habían metido en la cueva con su hija y le había dicho Cersei: te vamos a dar de comer como si tenemos que hacerlo a la fuerza, y a tu hija no, y vas a ver cómo se muere y cómo se pudre, y vas a pasar todo el resto de tu día viendo cómo se pudre tu hija. Pues ahí se quedó. Y bueno, a ver. Pero estar en una celda, ¿no? Yo me pareció que era aquello muy pequeño como para ser... Coño, pero tenía que estar allí y sí, bueno. Sí, en el sótano. Ahora ya no estará, supongo. O no. Se sobreentiende ya que debe de estar muertita. A lo mejor aparece por ahí un día. Igual. Se abre la celda y sale ella, bueno, y dice, coño, ¿qué ha pasado? Yo es que digo a la gente decir, ¿pero vosotros creéis que Cersei está muerta? Porque me ha parecido muy cutre. Yo, coño, si se decae... O sea, los Dothraki sobreviviendo de la mitad me pareció una broma. Pero si se descae el castillo más grande que existe en 2 7 reinos encima y sobreviven, va a ser una serie increíble. Además, ni MacGyver sale de esa, tío. Hay gente contemplándolo, ¿eh? En plan de, no sé yo si Cersei y Jaime sabrán... Que descaen... Pero ¿tú viste lo grande que era ese castillo? Que era como 50 millones de casas de las otras de ese barco de una encima de otra. Pero a que estaría muy guay que en el próximo capítulo estuvieran vivos, pero además estuviera vivo Stannis. Claro que sí. ¿Ves? Si revivieran porque revive Stannis. Es que ahora es el momento clave para que vuelva Stannis. Y el Forel también. Tyrion Forel también. Sí, también. Lo revive a todos. A ver, Azor Ahai sacaba 2 dragones de la piedra. Pues también puede sacar de la piedra a los otros 2. A quien quiera, en fin. Jaime le suelta esa frase de solo importamos nosotros 2, nada más importa. Y ahí, vamos a bailar. Ahí nos despedimos de ellos. Me decía mi becaria algo de que a Jaime de repente le había crecido un brazo en esto del abrazo. Sí, final. Algo he leído. Ah, sí, ahí, sí, pero fallo de Rakor, que Rakor. Rakor, que Rakor. Sí, pero vamos, que... Pero bueno, es que la gente se fija mucho, yo no. Que la gente está buscando... Sí, la gente está buscando un vaso de café, ¿sabes? Es un... Pero no ves que le va a caer un cajete. Ya no lo busquéis, que lo han sacado, ¿eh? Que ya no está. Ahora sí lo veis online, ya no está. Ah, qué bueno. Lo han editado. O sea, que no perdéis los ojos. Han llamado al otro corriendo. Oye, vente que tienes que rodar una escena con el brazo opuesto que le hemos cagado. Y de, bueno, esto con el Photoshop lo coloreamos y nadie ve nada. Pues sí. Bueno, un poquito de Photoshop. Bueno, a mí del brazo no es lo que más me cabrea. A mí lo que me cabrea es... ¿Cuándo te cortaron el brazo? ¿En la segunda temporada? ¿Una cosa así? Segunda, tercera. Al principio. ¿Sí? No le ha sacado nada de partido. O sea, ese brazo de plomo ahí tiene que meter unas guayas como un mundo. Y en ningún momento la ha usado una vez en una pelea para parar una hostia. Hombre, ahora date un poco de vida. No sé para qué coño se pone una mano de oro pudiendo ponerse un garfio, cojones. Sí, además de oro, que dices eso. O una espada, yo qué coño sé. Algo que te permita. O sea, porque la mano, si me dices que da utilidad, pero es que la tienes siempre ahí paradica para nada, métete algo para dar hostias con eso. O sea, ponte ahí en plan... Claro, luego dices que no sé pelear Cyberpunk, porque con la mano torpe, pues coño, ponte un garfio y una espada en el otro brazo y peleas con esa. Que se nota que eres el Lannister más idiota de todos, copón. sin duda es el más tonto de los tres. En fin. No, tenemos la muerte de los hermanísimos Lannister. Yo me esperaba una mejor muerte para Cersei. A ver, yo no sé. Tyrion ahora es el Lannister más alto que hay. Por primera vez. No, la muerte de los dos no me parece mala, pero... Yo esperaba que fueran algo menos dulce. Esperaba algo más espectacular. ¿Sabes? Que dices, coño, Cersei, me la has dejado como la mala malísima del culebrón, claro, por encima del Rey de la Noche. ¿Sabes? Hazme algo molón con ella y ha sido, pues nada, unos casquetes que se caen y nada, castillo abajo. Sí, es que me parece una muerte demasiado amable para hacerse, y teniendo en cuenta cómo ha matado ella a tantísima gente de formas tan variopintas y originales, No sé, me pareció una muerte buena, entre comillas, para ese personaje. Yo para creo Jamie que por eso... me da más igual, pero para ella me parece demasiado buena. Yo creo que por eso queríamos en parte que lo de, o sea, queríamos o creíamos que Jamie le iba a matar, porque era como el máximo acto de ella confiarse y que la persona que siempre ha querido y la única probablemente que ha querido sea quien le traicione y la mate. Y habría sido también un colofón del círculo del arco de Jamie de decir... Del matarreyes también. Claro. O sea, sí, del matarreyes y de decir... yo también soy un mierda, si es por culpa de ella, pero también por culpa mía, pero yo soy un mierda, me la voy a llevar conmigo, lo que sé, algo así. Por eso, lo de se mueren sepultados estos dos, pues mira, pues es como, pues sin más. ¿Sí? Pues yo qué sé. Si te cuento la rebelión de Robert, en plan de, pues al rey lo apoyaron por la espalda, y a la mujer de Rhaegar, pues la violaron mientras después de aplastar a los bebés contra la pared. Y dices, coño, esto es una broma, ¿verdad? Sí, no sé, es que es eso, que está bien la escena, pega con la relación que tienen entre ellos, pero no pega con el personaje de Cersei, o sea... Nah. Después de un personaje que ha hecho, por ejemplo, lo que comentaba ya ahora hace un momento de el Arya, joder, te esperas una muerte más cruda con ella. Bueno, a ver, que le ha caído un edificio encima, tampoco está mal. Ya, pero eso estaca. Eso es súper poco. Tú mira el Qaibun, le dieron una hostia y se quedó muñeco ya. En cuanto el primer pedrolo en la cabeza, ya el resto te dan igual, ya no... Ya no lo sientes. Bueno, ahí vemos también cómo la cosa sigue avanzando. John, ante la situación del descojone ya de la tía tirando fuego con el dragón, las tropas, la guerra, que incluso John le toca matar. Vemos cómo mata a uno de sus soldados que estaba atacando a una mujer indefensa. Es cuando ya pega el grito de vamos a replegarnos, que aquí ya está el pescado todo vendido. Uh-huh. Varys en el cielo o en el infierno riéndose de él muchísimo. ¡Te lo dije! Y Sansa estará... Sansa, después ya, y vemos, seguimos viendo a Arya corriendo, esquivando cascotes, esquivando fogonazos, viendo cómo la gente empieza a morir, incluso se le cae una torre encima a la pobre, que la esquiva también casi en el último momento. Y son escenas, estas últimas escenas ahí con Arya, que la vemos sufrir, y aún así aguantando el tipo de voy a ayudar a la gente, se vuelve a encontrar otra vez a la misma señora con la niña que dice, joder, no será tan grande ese barco del rey. Sí, lo intenta, pero al final ella acaba inconsciente y qué triste cuando se despierta y las ve ahí calcinadas, la niña, el caballito, abrazadas, ¡buah! Es un momento súper triste. Un poco triste. La lista de Schindler eso, ¿eh? La niña con el caballito es un poco la niña del vestidito rojo. De... Sí, casi, casi. Sí. Porque llega un momento que dices, ves incluso la madre herida por los Dothrakis y dices, pues yo qué sé, la madre muere, pero esta salva a la niña. Pero no, o sea, aquí... No, que va. Aquí se va. Muere el 99% y el 1 es Arya, o sea... Y el caballo. Sí. Y el caballo de los cojones, que bueno, que claro, es un Deus Ex Machina. Yo tenía claro que la madre y la niña iban a palmar, pero sí. Vamos, seguro, porque todo el capítulo de Arya está construido para llevarla al siguiente capítulo. No, o sea, y si me estás sacando a un personaje random y le estás enfocando muchas veces y le estás dando algo dramático, es para cargártelo, es para que tengas ahí un mínimo de empatía y luego sufras más con su muerte. Sí, para que canalices en ese personaje como un ejemplo de toda la gente que ha muerto, yo creo, para que tengas como un ancla que te lleve a esa realidad de decir toda la gente que está muriendo aquí, pues como ellos, pues millones. Yo creo que lo que intentaban establecer era una relación entre Arya y la madre y la niña. Claro, y luego ya para que cuando ella las ve muertas, ella tenga ahí ese momento de decir, madre mía, esta tía me la tengo que cargar porque está como una maracas. Pues también puedes tener razón. Creo que es que esa escena final de Arya levantándose, viendo a las otras muertas, montándose al caballo y tal, es el momento en el que ella dice, madre mía, esta tía hay que pararle los pies porque está como unas maracas. Y que bueno, ahí, sí. Pero me genera muchas dudas, Arya, porque yo no sé si esta escena del caballo blanco y ella cabalgando hacia la puesta de sol. Esta es la última escena, además, en donde, claro, no hay diálogo, no hay conversación, no hay nada. Y yo qué sé, yo no sé si aquí quieren jugar, contar alguna metáfora o vete a saber qué. A ver, A mí la más, o sea, a mí me pareció como ya está aquí su Uber, pero que me pareció un poco raro. O sea, yo estaba viendo y digo, esto es súper raro, tío, que es esta escena, que solo se ha quedado un caballo vivo aquí. Pero a mí lo primero que me vino hacia la cabeza es el rollo, el caballo blanco, ese de la muerte, ¿no? Claro, es que esto es una de las teorías que yo he leído esta mañana por... O sea, tampoco extrapolo más que decir, ah, es porque Arya simboliza, sino como, bueno, la muerte y ya ha pasado la muerte por aquí. Pero ahí estás, ahí están las pajas mentales de la gente, de las que yo me he quedado con dos teorías, imagina, por la gracia que me han hecho. Por una, eso precisamente, que la muerte cabalga en un caballo blanco... Y ahí es el caballo blanco ha venido a recoger a Arya y nos quieren hacer ver un símil de que Arya está muerta. Otra de las teorías es el caballo de la muerte y Arya se monta en el caballo de la muerte, por lo que ella se convierte en la nueva muerte y esto le da un objetivo para cargarse a Daenerys. Que dices, pues mira, esto puede tener más gracia. Yo que no creo que Juego de Tronos sea una serie tan metafórica. No, claro, y luego está la eso lo puedes pensar en la primera temporada, pero no tal como están ahora las cosas. Exacto, o sea, si estás intentando montar teorías de estas proféticas, estás de puta coña con estos escritores. Claro, es que ahí está, y ahí llega la tercera opción que le comentaba yo antes a Lorena, pues ha despertado, se ha encontrado un caballo y es estoy muy cansado, me voy a montar y que me saque fuera de aquí. Que ya estoy cansada de correr. Yo ya te dije, Berly, que para mí el único caballo blanco que hay es el caballo blanco de Santiago. Todas estas metáforas vuestras me tienen un poco... Claro, loco. Es que lo veo eso muy metafórico para las alturas de... Sí, no, demasiado pero, tontería. O sea, yo la única... O sea, a mí no me parece mala interpretación de decir, bueno, es el caballo blanco de la muerte y ha pasado la muerte por esta ciudad, ¿sabes? Pero reduciéndola a eso, como una metáfora visual simple, pues como ha podido ser Beric muriéndose así de brazos abiertos porque era un mártir como Jesucristo, lo que quieras. Pero una metáfora visual simple, no como un indicador de uff, este es el destino de Arya. Me parece un poco raro. Baja mentales de la gente directamente. Me parece un poco exagerado. Pero yo con Arya ahora me debato dos posibilidades. Una de dos, eso, que ella, con todas las escenitas de la madre y la niña, ahora haya tomado la determinación de que tiene que matar a Daenerys, lo cual me parecería mal, porque ella ya ha matado al Rey de la Noche y me parecería mal que ella matara también a Daenerys, porque, no sé, hay muchos personajes en esta serie como para que todo lo resuelva Arya ahora. Y la otra opción que se me ocurre es que ella se monta en el caballo y dice, mira, yo me voy de aquí... Porque esto a mí me supera y me voy cabalgando hasta la puesta de sol y no vuelvo a salir never. No, es una Stark que ya no va a dejar a su hermano colgado. Yo si fuera ella me iba al campo a pescar y es que claro, si uno es eso, me voy a rayar, es que qué coño, yo ya he hecho, ya esta tía ha cumplido su trabajo de sol. No nos vamos a engañar. Es que si unes eso con la conversación del perro de no dejes que te consuma la venganza, no sé qué, no sé cuánto, que se va ahí medio rumiando eso. Sí, y después ve toda esa masacre, quiero decir, como que ella se queda ahí como medio traumatizada y se monta en el caballo y sale de la ciudad, que es lo que estaba intentando durante toda la escena. Arya no va a desaparecer. Yo tengo mis dudas, ¿eh? No sé. Yo tengo mis dudas. Porque ya te digo, la otra opción que se me ocurre, que es la más evidente, es que ella ahora intente matar a Daenerys. Pero es que me parecería mal que las dos tramas principales de la serie las resolviera... Sí, la misma persona. Yo si queréis le doy una vuelta más a las teorías de mierda estas que no se cumplen. ¿Vale? El caballo es blanco, pero es el caballo blanco de la muerte. El dios de los siete, que es el de la muerte, es el extraño. Y el extraño es como se llama el caballo de Sandor. Entonces, le podemos seguir metiendo mierda que no tiene nada que ver con la serie, ¿vale? Que luego al final no va a servir para nada. Pero ya queda muy bien. Y luego, luego se decepciona la gente como... Es que, a ver, yo me dices que esto pasa en la primera temporada y dices, es como las visiones de Daenerys, tendrá algo que ver. Pero a estas alturas que van por el camino rápido y todo en la serie, vamos, pensarte que... A ver, igual me callan la boca y es increíble lo que pasa la semana que viene. Pero diría yo... Sí, pero después de cinco episodios que va a ser una metáfora visual sencillita lo del caballito. Y ya está. Sí, nos lo están dando muy mascado. Entonces, el darnos ahora una paranoia, una metáfora, una visión, no entra. No entra. Es decir, dámelo muy sencillo, dámelo muy, muy resumido y que lo pueda entender fácil, sí que me lo explique dos veces. Justamente. Y es que no les queda tiempo. Bueno, se me hizo este capítulo mucho más corto que los demás y dura 80 minutos. Sí, no, menos, hora y cuarto. Pero sí, sí, o sea, porque empieza, claro, empieza con mucha chicha de diálogo, de todo lo que pasa con Varys y tal. Pero una vez ya empieza la guerra, toda la batalla, claro, por eso es lo que decía yo también al principio. Me ha gustado cómo está editado, cómo es la comunicación de todo el episodio, porque pasa eso, ¿no? Llega ese momento, de repente, ¡zas!, los títulos de crédito, dices, joder, ya ha terminado, ¿no? Que si hubiera sido un episodio de los acostumbrados a 40, 50 minutos, se nos habría quedado corto. Sí. Por curiosidad, ¿lo habéis visto en HBO o os lo bajasteis, bueno, así de métodos poco legales? Yo me lo bajo, yo no tengo HBO. Ya sabes que yo de métodos poco legales siempre. Yo... No, porque en HBO no ponen el Previously en Game of Thrones, si no. Te lo ves en la aplicación. Y yo no sé si os fijasteis en el Previously, pero te hacen un spoiler de lo que va a pasar durísimo. Que te ponen un momento, hay un momento, es que a mí me encantó, que hacen como la cara de Daenerys enfadada porque se muere Missandei, y te ponen como clips de audio de todo el mundo diciendo que se va a volver loca, incluido Viserys. Sale hasta Viserys diciendo, ¿quieres despertar al dragón? Y dices, bueno, a ver, no me queda ninguna duda ya de lo que va a pasar en este capítulo, chato. No han sido muy discretos. El que estaba en la Guardia de la Noche diciendo, ay, qué pena, un Targaryen solo por el mundo. O sea, sí, es que lo dicen todo, que es como te lo estamos dejando de agua en botella, está en bandeja esto. Esto lo va a pillar a todos. Spoileraco, tal cual. Me sorprendió muchísimo, que antes te lo preguntaba a ti, Lorena, por detrás, mucha gente no se dio cuenta de la posibilidad de que Varys estuviera envenenando a Daenerys. Yo hablando con gente, a muchísima gente se le pasó por alto. Hombre, con la primera cosilla esa de no come, y es un hostia. No come, lo intentaremos de nuevo a la cena. Yo creo que también puede ser porque la gente, y esto no es culpa de la gente, es de cómo está hecha la serie. Yo creo que hemos olvidado quién es Varys muchísimo, porque ahora parece, por cierto, si os interesa esto y cascar de la serie, le han hecho una entrevista o algo así al que hace de Varys y se ha puesto a dar por saco a la serie, pero firme, ¿eh? Los ha dejado. Dijo, es que pasé de ser un personaje así medio importante a aparecer al final para contarles el tiempo de mañana. Y es cierto, la verdad. Y es que mucho tiempo era como, me parece muy bien mi reina. Pero cuando estaba en King's Landing, este tío movía todos los hilos, lo sabía absolutamente todo, no se le escapaba un secreto. O sea, era como los tíos más chungos que había allí, eran él y Petri Baelish. O sea, eran súper manipuladores. Los que movían los hilos de todo, la mano que me es la cuna. Y es ese tío sí que dice que siempre quiere lo mejor para el reino, pero los medios por los que lo hace nunca le importó una mierda. Es bastante despiadado, si tiene que serlo. Siempre se ha dado a entender. Pero claro, se ha quedado en un personaje tan residual que yo creo que lo hemos olvidado y claro, la gente no entendió la escena así por eso. Claro, bueno, es que en realidad no me extraña que haya alguna gente que lo haya pensado, lo del veneno, porque creo que cuando conversa con Tyrion en el capítulo anterior hay momentos como que se lo deja entrever. Sí. Porque Tyrion le dice, bueno, ¿y si los casamos? Y el otro le dice, no podemos casarlos porque esto en el norte de tío y sobrino, esto no se estila. Y entonces le dice Tyrion, bueno, ¿entonces qué hacemos? Y el otro lo mira así como diciéndole, pues, matarle. Sí, y le dice, yo ya sé lo que tengo que hacer, tú verás lo que haces tú, pero yo ya sé lo que tengo que hacer yo. No sé, es muy fuerte todo esto, ¿eh? Pues bueno. Pero vamos, siempre ha dicho que era por el gobierno del reino. Es que no la puedes seguir porque como no está desarrollado, o sea, te la puedes suponer que la está intentando envenenar, pero es que como no hay un desarrollo de eso, pues tampoco... Que a ver, esa parte estuvo bien, la parte de creo que cuando muere la escena es muy buena, lo de espero que me equivoque, de verdad que lo espero, me parece que está muy bien. La parte de decírselo a gritos delante de todo el mundo a John, pues mira, igual no fue lo más maestro de los susurros del mundo, no fue su momento más brillante. En fin, además ahí delante de más gente, o sea, lo coge ahí en medio de la playa con más gente ahí bajándose del barco en lugar de cogerlo en una parte. Pero se lo dice sutil, lo de la moneda y tal, no es tan descarado. Hombre, a ver. Está tanteando. Está tanteando. Esto es como cuando estás en un bar, te acercas a una chica y le dices, eres muy guapa. Bueno, antes de terminar, os leo la encuesta que puse en Twitter esta semana. La de la semana pasada me olvidé de leerla en nuestra segunda toma. La encuesta decía, ¿cómo te ha dejado el cuerpo el 805 de Juego de Tronos? Con ganas de más, un 30%, diciendo lo sabía, un 11%, nadie acertó sus predicciones por lo que veo. Que acabe ya esta tortura es lo más votado con un 33%. Y por último, pues Dracarys ha tenido un 26%. Pues no sé, a mí este capítulo me ha gustado. O sea, tiene sus fallos, que ya hemos comentado, pero creo de la temporada es el mejor. A mí me ha gustado también. Sí, ahí no hay duda. Y es bastante mejor que otros capítulos de otras temporadas que han sido puro relleno. O sea, que no sé. No sé por qué la gente está tan descontenta. Me imagino que porque no están teniendo el final que... Hombre, estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Me tienes que estar cerrando ya muchas cosas. Entonces, este y el próximo, buenos o no, tienen que ser muy cañeros y cerrando muchos temas. Este lo ha dirigido el mismo que dirigió el tercero. El hombre está especializado en batallas y el último ya lo dirigen los D&D, como les llaman. Sí, hombre, cómo no. Qué el bien. Último es de bla, bla, bla. Está todo el mundo esperando eso, vamos. Yo el último... Como que están cayendo los cabrones. El último episodio me lo espero de bla, bla, bla. Sí, o sea... Al menos la mitad, ¿eh? La mitad del episodio es que, sí que va a ser muy epílogo. Es que estoy pensando, Dios mío, el último capítulo de una serie de 8 temporadas, súper tocha, el mayor, no sé, el mayor espectáculo de las series de televisión con muchísimos años, va a ser el último capítulo del Tribunal de la Haya por crímenes de guerra. Es que esto es terrible, nos vamos a hacer un juicio y nos lo vamos a tener que tragar ahí. ¿No crees que estuvo mal? Pues igual, yo qué sé. ¿Tenés no, a ver, algo de caña tiene que haber. A ver, luego, ¿cuánto no sé, va a durar el cómo... último? Luego darán una escena como estas de que te muestran el anuario del instituto y dice John se convirtió en no sé qué. Te ponen que no. Hizo en el futuro cada uno. Espero que no. Eso está muy bien, eso está muy bien. Sí, que lo pongan, no, creo. No, por favor, no letras en los títulos de crédito, no, por Dios. Sí, que yo quiero saber qué pasa con Stannis. Stannis aparece y se lía con Brienne. Perdón, a Stannis es el que tenía que haber levantado Qyburn, a ese. Se iban a cagar ahí todos. En fin, nos contestaba en Twitter a esta encuesta Fernando de Lugo. Pero vamos a ver, si es una tortura, ¿os pellizcan los cojoncillos para que veas los episodios? Yo creo que eso es un poco... A ver, yo entiendo por qué se dice, que yo entiendo que la gente te hable mal de las cosas que te gustan. Y yo totalmente, al que le gusta esta serie, joder, eso que se lleva. Yo recuerdo cuando terminó Perdidos, no le gustó nadie al final. A mí me gustó y dije, bueno, pues joder, los demás, ¿sabes? Mejor para mí. Totalmente. Pero vamos, que yo creo que es normal que la gente, aunque no le guste lo que está pasando, como lo están concluyendo, y aparte ser crítico no quiere decir, o que te guste no quiere decir que seas acrítico, ya has invertido mucho tiempo como para no ver este final, no sé. Tampoco sí, es como bueno, que lo diga nadie. Estoy aparte... de acuerdo con eso que dices, porque vamos, una cosa es que la serie te puede gustar, pero eso no quiere decir que tengas que ser acrítico. Que no puedas tampoco hacer digo que la crítica. Gente que le guste, tampoco digo que la gente que lo disfruta sea acrítica con ella. Bueno, hay gente que no es que es crítica, pero que efectivamente lo que está viendo le gusta y le parece que se está desarrollando bien. Ya, pero también, yo no lo creo y lo digo. También Yago piensa que con Juego de Tronos ha pasado un poco lo mismo, igual que con Lost, que ha creado un fenómeno fan que hacía años que no se volvía a ver. Que mucha gente que no está acostumbrada a estar siguiendo series de televisión ha estado a muerte con Juego de Tronos y se ha venido muy arriba y lo ha disfrutado y es genial. Yo creo que es incluso más que lo de Perdidos, ¿eh? Sí, pero a lo mejor vosotros me lo podéis decir porque yo no me acuerdo tanto. Sí, pero lo que me refiero es que es genial, ¿no? Que cree ese fenómeno fan, que cree ese seguimiento y sobre todo lo típico, lo que te mola pues no mola, que te venga uno por detrás y lo critique. Pero, a ver, nosotros no venimos tampoco a salvar la vida a nadie con nuestras opiniones. Que ni nos paga la competencia para que hablamos más de la serie. Claro, nos podéis insultar libremente, decir, pues no tenéis ni puta idea. Si no me gustara, no la vería. O sea, claro. Es decir, la veo es porque me gusta. Otra cosa es que yo luego vea defectos y lo que cuento aquí pues son los defectos, evidentemente. Y que mucho, igual que cuando me gusta algo, por ejemplo, te he dicho, Daenerys me parece que está muy bien en este capítulo, que pega. Pues eso no lo he dicho jamás de Daenerys, pero si en este capítulo me lo ha parecido, pues lo digo. Pero si hay otras cosas, que, por ejemplo, la escena de Euron, que me parece en puta mierda, pues lo tengo que decir. Yo mucho tiempo decía que odiaba esta serie y tal, y luego ya me fui aceptando y dije, a ver, muchas cosas no me gustan de la serie, muchas cosas me ponen nervioso, pero la historia a mí me gusta, porque si no, no me vería esta mierda. Y de hecho me gusta porque luego, cuando me leo cosas sobre los libros y tal, digo, joder, Esto sí que suena súper interesante, me dan ganas de leerlo, ¿no? Porque efectivamente la historia me gusta. Y que como todo el mundo, cuando hemos estado siguiendo cualquier serie de televisión y nos ha dejado de gustar, la hemos dejado. Y no hemos terminado. Pero esta tiene tanto fenómeno fan que hay mucha gente que la está viendo casi por obligación, ¿eh? Ya, pero porque... O sea, yo la vi porque me lo pidieron. Sí, o sea, sí, pero hay gente que se ve en una presión social de tengo que ver Juego de Tronos porque luego al día siguiente hay que comentarlo en la oficina y no puede ser el paria. Pero, a ver, lo que digo, en nuestro caso la podemos criticar más o menos, pero sí que yo creo que todos consideramos que es una serie que nos gusta, que la vemos, que la seguimos y que la... Joder, no estaríamos comentándolo si no nos gustara de esta manera. Entonces, ¿qué es eso? Que sí, que hay veces que sí, que podemos ser muy críticos, que podemos atacar mucho a esto, pero que lo hacemos también con las cosas que nos gustan mucho. O sea, que Desde luego. Hay que ver más series de televisión. Y eso, que tampoco digo que la gente que te gusta, que no digo, es que os falta crítica, ¿no? Si a ti te gusta, no tienes nada que criticar, de bien por ti, pero bueno, está claro que tampoco no nos obliga a nadie a verla, la vemos porque queremos y porque en parte nos gusta. Y porque si no nos gusta tanto ahora, al menos nos ha gustado en su momento. Y queremos ver cómo concluye. Pues sí, y lo veremos la semana que viene. Así que... Ese sí que me lo voy, ese creo que sí que me voy a levantar, me voy a poner de noche a verlo. Yo me resisto, no me hagáis spoilers después. Por cierto, me faltaba decir que en Twitter nos ha dicho MechTuning, un oyente del principio, hola. Sí, ¿eh? La gran batalla que nos prometieron para el 3 ha resultado ser esta, la teoría de Mad Queen de los libros llevada deprisa y corriendo en dos capítulos. Targaryen a fuego y sangre, el lema de su casa. Para mí, el mejor visualmente, el peor en cuanto a guión. Como decíamos, pues todo el mundo tiene una opinión y un gusto. Yo estaba bastante de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, no me ha gustado cómo han cerrado muchas tramas, en que debía ser de Cersei, la de Jaime, y no me ha gustado cómo han acelerado lo que yo creo que iba a pasar y que era que estaba no tenía otro final posible, la trama de Daenerys. Visualmente y la música y los efectos y las hostiacas, una maravilla, o sea, súper dinámico, estás ahí pegado al sillón como de joder, ¿qué va a pasar? Súper bien grabado este capítulo. De argumento, pues no me gusta cómo han llevado la historia, pero no veo tampoco desde hace 3 o 4 capítulos cómo iban a hacer una que me fuera a satisfacer. Así hombre, que... no sé, yo la historia de la Mad Queen creo que está desarrollada, quizá más rápido de lo que se debiera, pero creo que desarrollada sí está. Sí. O sea, no es que Daenerys empezó ayer por la tarde a dar síntomas de que se le iba a ir un poco la mano. Empezó mucho antes, pero bueno, que se podía haber desarrollado mejor. Y las tramas cierran, bueno, para mi gusto no cierran mal, me gusta cómo cierran, pero no es como yo las habría cerrado. Bueno, hay una diferencia entre me desagrada cómo cierran y no es como yo lo habría hecho. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, la batalla Invernalia o cosas así, que no son como yo las habría hecho. Pero, por ejemplo, este capítulo no me desagrada. O sea, el final de Jaime y de Cersei no es el que yo habría hecho, pero no me disgusta. O sea, no es que yo diga, joder, qué puta mierda. Tampoco es eso. Y que pasa con todo, cualquier serie de televisión o cualquier película, que muchas veces los finales nos puede gustar mucho a unos y no tanto a otros. Entonces, para la semana que viene, pues... Puede pasar de todo y gente que termine como si hubiera tenido un orgasmo y gente que puede tener un coitus interruptus con el final de la serie. Pero bueno, que igualmente que cada uno que lo vea y que lo disfrute. Creo que lo mejor es conformarte con un final decente. No necesitas que sea espectacular. Porque hay muchos malos. Estás bajando tus expectativas por... No sobre esta. Pero yo pienso en series de drama. Es que la gente como, no sé, yo no sé qué pensáis de, por ejemplo, Breaking Bad, pero al final fue súper alabado y cosas así. Y yo, en cambio, cuando me vi Mad Men, que no sé si alguien ha visto aquí... No, yo no. No, Mad Men tiene un final... A ver, es que Mad Men es un drama... humano, entonces no es como que hay hostiacas o explosiones o cosas así. Entonces el final pues no puede ser nada espectacular. Pero era un putadón porque termina una serie que al final es un dramote o lo que quieras, o una serie de folleteos entre la gente. Con un final necesitas que sea, que te diga wow, pero a la vez cómo haces eso sin que, no sé, vuela la mitad porque sí o algo así. Entonces al final yo creo que tienes que conformarte con que un final sea en plan de bueno, es una conclusión. No deberías tener las pretensiones de que una serie cuando termine es cuando es mejor, sino de que el final bueno es un final que concluye que consiga, pues lo que dice Dani, que se tiene un montón de personajes que hay que cerrar las tramas. Si se consiguen cerrar esas tramas, a mí me parecerá que es un final que es válido y que ha hecho lo que no tenía que ser. No me espero, ya no solo por cómo han conducido la serie, sino por o las últimas temporadas, sino porque es una serie mastodóntica. Que hagan un final espectacular, porque me parecería muy complicado que esta serie tuviera un final a la altura de lo que ha sido toda la serie, porque toda la serie ha sido bastante espectacular por momentos. Me parecería muy complicado. Y no tengo fe en ellos, que va a engañarnos. Y yo creo que con esto y después de 2 horas podemos ya dar un poquito el cierre al día de hoy. Sí, yo creo que ya está bien. ¿Ves? Necesitamos a Berli para que nos corte, porque si no, sí, nos tiramos otra hora más. No acaba esto, claro. Así que nos vemos para la semana que viene, chicos. Eso, y a ver cómo termina, a ver qué tal todo. A ver, no nos hagáis spoiler. Por favor. Yo calladito, yo siempre calladito. Pues nada, lo dicho, la semana que viene nos encontramos de nuevo por aquí en este Juego de Teleadictos con el final, finalísimo de Juego de Tronos. Chicos, que un besote y hasta la próxima. Besos. Adiós. Adiós. Pero dadme un segundito, que esto va a haber que cortarlo, que está Yago intentando entrar. Sí, eso digo. Ah, ya decía yo que aquí Dios salía... Nada, dice que entra cuando salga Flavia. Sí, ¿no le importa o qué? Bueno, media hora. ¿Media un hora? Un cambio. El primer de cambio. El refresco es media hora. Si Dan hace el cambio en... sí, sí. Calienta Brain y manda. Exacto. Oh, qué fuerte. Vale, pues vamos a darle. Ok, vale, pues vamos a ver. Haz lo tuyo, Lorena, que te estoy te estoy viendo que estás rabiando por hacerlo. Digo, venga, faltaba hacer lo mío. Así no puedo, así no puedo. Me he puesto nerviosa con esto de Yago, ya no sé lo que estaba haciendo. Joder, tenía aquí el capítulo abierto, se me ha ido. Ay, de verdad, la tecnología. Yo soy una mujer mayor. Game of Thrones. ¿Dónde estás? Reprodúcete. Venga. Reanudar. Ya estamos aquí. Ya estamos. Vale, voy.